89.1 se puede escuchar, como acaba de decir mi amigo, vía FM, en ese dial, y si no, a través de internet, ¿no? En la página de Uniradio, que es www.uniradio. Acá estamos preguntando, amigo. .edo.uy. Espero que nos estén siguiendo, y si no, la gente que se manda un mensajito de texto o algo y que alguno que otro se conecte. Bueno, nada, estamos un poco nerviosos porque estamos arrancando con el programa. Y nada, acá estamos con mi amigo Gastón. Yo me llamo Mateo Chegoyen. Gastón Bodián, quien les habla. Muy bien. Y nada, esto va a ser un programa de 3 horas. Estamos cerrando a las 9, todos los jueves. La Uniradio funciona en estos días de miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo también funciona, ¿Sí? Sí. No, repite sí, programación. Sí. Ok. Ok, nos vamos enterando un poco de lo que está pasando acá. Nada, arrancando el año, arrancando un poco esto que es abril, la facultad, un poco de movimiento acá afuera, ¿no, Gastón? Sí, poquito, la verdad que, bueno, un día de mierda. Y sí, no, poco movimiento acá, poco movimiento en Montevideo. Yo disfruto la lluvia igual también, ¿no? Tiene un algo, ¿por qué? Tiene su encanto, porque es lluvia. Porque hay menos gente en la calle. Y menos gente molesta menos. Y pero también cambia toda esta cara que estamos viviendo hace ya 5 o 6 años, que estamos viendo medio año de calor, que parece que fuera todo verano, y después un sacudón de diferentes temporadas que uno no sabe muy bien dónde está parado. Entonces, a mí me gusta que un poco me organice el tema verano, ¿no? Otoño, claro. Invierno, primavera, y más o menos te ubiques en, ¿no?, lo que está pasando en el mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno, nada. ¿Y entonces qué estamos? Y bueno, sí, la verdad, un día espantoso hoy. Y bueno, ¿cómo empezamos a llegar acá, no? Por fin se da esto, pues ya de diciembre que venimos con este viaje contigo. ¿Cuándo comenzó esto, Batón? Y esto comenzó ya por diciembre en Atlántida, un lugar que todos podemos decir, no, un lugar espantoso, no sé qué, pero no. Tiene su encanto. Tiene su encanto, hay lugares de Atlántida que realmente son lindos. Por ejemplo, en la cantina donde comenzó todo esto, ¿no? Contá igual la actividad que nos reunió en Atlántida durante ese mes. No, nos reunió un festival de cine. Documental. Festival de cine documental. Por Ricardo Casas, llamado Atlántida, que es en su tercera generación. Y bueno, acá conocí al maestro al compadre. Igualmente. Y bueno, y de la mano de un boliviano, un grande el boliviano, Sí, para los extranjeros que habían, ¿vos te acordás cómo era eso? Habían dos cosas, había sectas, que eran básicamente los criollos y los extranjeros, más el boliviano, que un borracho que se sumaba a nosotros. Entonces era buenísimo eso. Fue interesante igual también la instancia de encuentro, ¿no? ¿Dónde fue? En el CERP. ¿En el CERP, no? Sí. Encuentro sí, profesores centro, de secundaria. ¿Cómo es? Centro de Educación Regional de Profesores. Algo así. Algo de eso. Con dos casas. De Ale Rama. Una para el género masculino, claro, y otro para el género femenino. Y como no había espacio en el masculino, terminamos todo el grupo en lo que es la casa de las chicas, ¿no? Claro. Que las tuvieron que subir para arriba y nosotros terminamos abajo. Exacto. Entonces, esta historia Rama terminó en eso. Y que despertó la simpatía nosotros también, ¿no? De ahí Vos te cuentas, en realidad este programa está saliendo gracias a Rama, a la ley Rama, ¿no? En un punto sí, en otro a Ricardo Casas, en otro a nuestra curiosidad, ¿no? Y ímpetu de mandarnos hasta ahí, ¿no? Uh-huh. 3 días sin saber muy bien qué iba a pasar. Y nada, pero ahí tirando. Sí, qué complejo fue llegar hasta el buceo hoy, ¿no? Para mí por lo menos fue... A mí, no sé si tenemos que hablar del tema, pero sí, caminamos un poquito, digamos, ¿no? Sí. La verdad, yo vivo, por la zona de la comercial. Y dijiste que no ibas a hablar mucho de vos, Gastón, que iba como a ingresar un poco en lo que era la posible temática del programa, ¿no? Son mis cambios repentinos de cerebro, ¿no? Está muy bien. De coordinación mental, ¿viste? Ahora se me debo decir dónde vivo. Y bueno, tuve que dar unas vueltas al mediodía mañana, donde pensé que iba a perder la vida realmente. ¿Qué pasó, Gastón? Y nada, loco, pero ahí hay cuadras, por ahí vos agarrás un Inca y Democracia, que no sé si se cruzan bien, viste, porque tampoco conozco también mi barrio. Pero te agarrás una de esas, donde están los árboles, los que largan las cositas de esa primavera. El banano. El hijo de puta ese se está riendo de nosotros en la tumba todavía, ¿no? Después que plantó todo eso en Montevideo. Porquería, ser humano eso. Y bueno, y ves con el viento y con la lluvia, loco, que es una cosa que parece que se te viene arriba, ¿viste? Y bueno, y de tarde, después volví, ¿viste? Y hablé contigo, teníamos que juntarnos acá una determinada hora. Vamos a hablar un poquito igual de todo ese género medio bukowskiano y vamos a meternos un poco. La idea era hoy, ¿no? A nivel de sí. Noticia, acá estamos con una revista que nos puede servir de. ¿No? Me cortás así, vos. Casi pierdo mi vida, loco. Y bueno, pues estamos acá. Y eso vale, hay que respetar los tiempos, sí, ¿no? Verdad, llegamos. Y el carácter, ¿no? El periodismo en este caso, que es un irradio. Entonces vamos sí. A meter un poco la noticia, ahí está. La idea era traer el Gallito Luis, pero no encontramos el Gallito Luis, quiere decir que está siendo bastante requerido el suplemento del País, para ver un poco lo que era los diferentes márgenes o parámetros de lo que son los clasificados en torno a lo que es el ingreso laboral, las ofertas, la demanda. Y bueno, cuestionarnos un poco en torno a esto que es la demanda laboral, qué hacen los jóvenes hoy, cómo no nos vinculamos con el mercado laboral, económico, y nada, cuestionar un poco lo que son las entradas y salidas de gente en torno a lo que es el mercado, cuánto se gana, cómo se maneja un poco las relaciones en torno a lo que son los diferentes rubros, sea, no sé, de un cadete hasta un administrador contable, etcétera. Que sabemos que cada uno cuando lee el diario realmente no lo percibe, lo lee con un poco de calentura, pero se deja llevar por esto que es, necesito un trabajo. ¿No, Gastón? Sí. ¿Qué opinas sí. Un poco así de lo que es el ámbito laboral hoy en Montevideo, Uruguay, por ejemplo? A la hora de esto que es la oferta, sí, por ejemplo. Sí, sigo así con el perfil, me cagaba, pero Le voy a pedir a Gastón, así enfrente del público, sí. Que baje un poquito con el calibre. Sí, no, oídos pudorosos. Porque estamos no en la Facultad de Comunicación, claro. Y ya nos avisaron la vez pasada cuando hicimos es el verdad, piloto, sí, que había que bajar un poquito con el tema de, ¿no? De los epítetos. Es verdad, es bueno, verdad. Vamos, llaman tres, ¿no, Gastón? Ya, sí, vamos contando vamos tres. Vamos a cambiar de tema. ¿Qué estás a viendo, las cinco Gastón? Te echan. Exacto, exacto. A la cuarta te des amarilla. A la cuarta te des amarilla. A la quinta te echan. ¿A cuál? A la tercera, así que ya está. Bueno, acá nos están diciendo amarilla y ya la tercera. Sí, Gastón, ¿qué estás viendo ahí que te veo interesado en un...? No, acá estoy... Una publicación. Estoy viendo una postdata, donde sale el profesor doctor Julio Lorenzo y presidente de Colmena Rita Rosas, Veloso de Vera, que es lo que pudimos encontrar acá, ¿no? Bueno, en la sala de la radio. ¿Y qué te muestra la foto? Porque la gente no está viendo y capaz que la gente no conoce ese personaje, como nosotros no lo hacemos. Unos aristócratas. Después, ministro de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Maraboto, inspector de enseñanza privada, maestro Pedro Chalar, integrante del consejo directivo del colegio doctora Jacinta Balbena de Colgue, y maestra Ostila Álvarez de Amato. Bueno, acá resaltás una postdata 1997, ¿no? O sea que sí, todos sanguinetistas a más no poder. Y bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con esa postdata, loco? ¿Tenés idea del origen de esa postdata, por ejemplo? No. A ver, fíjate quién es el director de la postdata. ¿De qué año estamos leyendo esa postdata que se encontraba en acá por la facultad? Separate de cultura. ¿Dónde no te fijaría qué? La fecha, Gastón? ¿Dónde se fija la fecha? ¿Dónde está el consejo de principio, ah, papá, estaba acá, pero no. ¿A quién no, tenemos no, ahí no, arriba? No, te dice, a Quiroga tenemos, mi abrazo Quiroga. Abrazo Quiroga, capaz que por acá, tenemos noticias de la semana. Capaz que por acá, parece que había como una entrega a un cassette, ¿no? Este señor llamado Horacio. ¿Qué dice ahí, sí. Por ejemplo? Hacia grande rasgo, ¿no? No leas todo, no repita, vamos arriba. Bueno, te da de la biografía de Quiroga, ¿qué te puede dar la postdata, hermano? ¿Qué conoce hermano? De Quiroga? ¿Qué conoce de Quiroga, Gastón? Quiroga, ¿qué me estás haciendo una entrevista? No te estoy preguntando, hermano, ¿qué tenés vos qué conocés? Y yo ¿cuál es el mejor cuento de Quiroga? Depende del gusto. ¿Cuál es? Para vos. A mi gusto, Los Perseguidos. Mirá, a mí es mi primer cigarrillo. Está muy bien. Mira, y Los Perseguidos que... Los Perseguidos fue su primera novela corta, por así decirlo, junto con El Crimen del Otro salió. Y nada, la gente que quiera leerlo se consigue en un pequeño pocket así. Preferiría que no leyera, ¿no? Así queda todo un poco en el misterio que representa también la figura de este señor, ¿no? Quiroga. Es todo un misterio, Quiroga, ¿qué ¿no? Qué personaje. Qué personaje impresionante, Quiroga. Hay unos buenos libros, hay unos buenos ensayos, libritos chicos y cosas como que... ¿No? Tiene su calibre el señor. Me acerco un poco más al micrófono, sí, dice este señor favor. Gastón Modiano. Ok. Estoy hablando un poco rápido, disculpe a la audiencia, pero estamos como ingresando recién en esto que es ¿no? El ámbito radial. Yo no tengo mucha experiencia en esto y nada. Y a esta altura me siento a gusto con el operador que tenemos acá al lado. Sí, ¿cómo se llama el operador? Federico, tenemos operador. Llegó justo en hora ahí, puntual, más o menos manejó los tiempos y nos dejó dentro de todo. Hubo problemas con la puerta a la hora del ingreso, pero algo común en esto que es, ¿no? el ámbito comunicacional. Yo. No, yo quería volver a Quiroga, o me recuerda a mí el personaje de Quiroga. Te cabe gracio. Sí. Y bueno, léete algo. Pero más allá no, la vida que tuvo. La vida que tuvo Quiroga, ¿no? Lo desafortunado, ¿no? Sí, lo desafortunado y también y todo. El encanto que rodea a su El encanto, su más bien que rodea a Quiroga, pero más allá de eso, viste toda la mística esa que se habla de Quiroga, que ya más o menos es como algo que se acercaba a Quiroga, moría. Ponele. Es una cosa así, pero es impresionante, ¿no? Porque se supone que él se va del Uruguay cuando accidentalmente asesina a un amigo suyo, ¿no? Exacto, en ese consistorio del Gai Saber. Impresionante, y bueno, y un montón de cosas se manejan de Quiroga, como por ejemplo que era adicto a la morfina. Pero eso es ir a lo barato de Quiroga. Bueno, está, qué sé yo. Che, nada, nos quedan 5 minutos de esta presentación que supo ser el programa Salón. Teníamos que mandar un saludo, vos, ¿no? A Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es el hombre acá del... El almacenero de la vuelta de la el facultad. El almacenero de la Samón. Vuelta. Exactamente. Exactamente. Che, qué desastre posdata, ¿eh? Me recuerda a Caras y Caretas. Sí. ¿Cómo marchó el otro día, eh? ¿Quién? Caras y Caretas. ¿Qué pasó? Perdió ahí un juicio, que fue algo lamentable, ¿no? Bueno, lamentable en nuestro medio de comunicación, los provincianos que somos, con Susana Jiménez. ¿Qué pasó? Cuando le habían hablado por el tema de las cuentas y la compra del jugador. Entonces, claro, exacto. Y bueno, era un juez, ya sea por $300,000 que te fundía Caras y Caretas, ¿no? Uh-huh. Y al final de cuentas, le tuvieron que dar 10 páginas a su de Caras y Caretas y bueno, está, no sé, le tiró 10 páginas, le tiró 10 páginas el juez. ¿Pero leíste noticias? ¿Estás siguiendo el caso Susana Jiménez? No, gracias a Dios no. No, te digo, te tocando oído. Le tiró 10 páginas, Che, Gastón, ¿estás cómodo hoy? Sí. ¿Sí? ¿Vos? Podríamos estar mejor, ¿no? Siempre se puede estar mejor. Estamos ingresando en esto un poco, que nada, espero que los oyentes... Sí, 7 veces ya dijiste, Tomo. Está bien. Che, si alguien está escuchando, nada, viste, manden ahí un ingreso en esto que es el Facebook, que también tiene Uniradio. Y si pueden, nada, manden algún mensaje, la gente nos está escuchando mensaje para texto saber que 099-328-314. Está ese mi teléfono, me dejaste tuerto. Ahí va. Pero el tema cuál es, para saber un poco si nos están escuchando, si están recibiendo la recepción o si estamos hablando solos acá, ¿no? Porque es también un tema importante en el tema de la comunicación, ¿no? Cuando uno quiere... concentrarse en algún tipo de noticia o discurso y la verdad no tiene recepción, ¿no? Y termina uno hablando solo, que eso creo que ocurre mucho hoy, ¿no? Bastante. Y así estamos, un poco solos, pero acá somos dos, ¿no? Con tres. Con el compañero Federico. Y nada, sigo ojeando acá la postdata y no encuentro nada para leer, ¿eh? Es complejo el tema de las revistas. Es diferente a Caras y Caretas igual, Sí, yo igual es encuentro... como a mí me parece que es más larga, ¿viste? Sí. Es una revista como más larga, pero menos... por ahí Caras y Caretas, más cortita, pero te atrapa más, ¿no? Yo le vi una publicidad igual bastante repetida, ¿no? Mucha publicidad en las páginas, que justo hoy me recuerda a mi padre. Mi padre hace poco que, hace uno o dos días, se desafilió de la diaria, porque entró a creer que veía mucha publicidad en la diaria. Y lo que no, yo estoy 3 meses atrás con una diaria, me están llamando como loco la semana y los tengo a cuento, le digo, no, mirá que ya ahora le digo, a fin de la semana que viene te voy a pagar, porque si no... Yo recuerdo cuando la diaria la daban gratis en la puerta de la Cinemateca y la verdad era otra cosa, pero bueno, no, es una publicación válida, pero nada, comento esa actitud de mi padre. Está, de todas formas... Como el fútbol agarró casi 5 páginas de la publicación, ¿no? Pero bueno, acá estamos. De todas formas... Te digo que el otro día en la diaria salió una foto muy buena, creo que fue ayer. No, son buenos fotógrafos, ¿cómo no? Sí, la imagen pega. Sí, por supuesto, pero había bajado un poco. Pero el otro día salió una foto muy, muy buena, que era, bueno, no sé, en un acto de campaña de Analía Piñeirúa, creo que era, que aparecía una cosa, decía Cookie Mamá, y aparece a la calle. Con cara de espátula, hacía un desastre. Sí, sí, no, aparece a la calle está... haciendo esas caras que se le hace a un niño de 2 años. Pero están buscando un poquito el scratch a la calle. Yo no estoy diciendo que la calle sea un buen tipo, pero... ese periodismo es raro, ¿no? El que busca un poco... Pero siempre busca. La diaria siempre buscó eso. Yo me acuerdo una gran tapa de la diaria que decía, qué divertido, y eran todos los parlamentarios, o sea, los parlamentarios que pudieron enfocar en ese momento, 5 o 6, y había uno bostezando, el otro que dormía... Siempre la diaria buscó eso y me parece que está buenísimo. Tiene su cara, pero también no plantea reflexiones, más que nada un ámbito de choque y de desmitificación de ciertas figuras, ¿no? Y que está buenísimo. Sí, a la hora de la repetición ya entra un poco, ¿no? Y para vos, que tenés la diaria todos los días en tu casa, para mí también ya hay fotos que me dan lo mismo. Sí, pero el otro día con el cooking tiré una chilena que... Te cagaste de risa. Sí, claro. Pirengue, y a las 7 de la mañana, imagínate, pasarme a reír a las 7 de la mañana está complicado, pero tiré una chilenita. Che, Gastón, ¿estás escuchando radio? Sí. ¿Qué estás escuchando, por ejemplo? Uniradio, loco. 89.1. Yo escucho eso, no sé vos. Está muy bien. ¿El nombre de un programa Uniradio? Garage, el que viene después. Mira. Ahora 9. Con el compañero Alejandro, exactamente. Gastón, muy bien. Che, nada, nos quedan 7 minutos para llenar. No vinimos muy preparados para ese. Lo que pasa es que el primer bloque queríamos que un poco... Sí, arrancamos y 5, son 35 del primero, estamos... Nada, queremos distendernos un poco porque se vienen un par de lecturas, se vienen... Esperemos que llegue nuestro invitado. Como sabemos, todo esto es un poco precario con el arranque. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Estás un poquito calentado? ¿Qué pasó? Es así. ¿Qué pasó? Es complicado. Entonces, ¿por qué pones cara así como de arrepentimiento? Me siento que acabas de decir, no entiendo. ¿Estás desencantado con la figura? Sí, con tu figura, que es encantadora, la verdad. Sí, bueno. Sí, sos un desastre. Pero bueno. Che, nada, estamos acá. ¿Qué pasa? ¿Estamos mutando o no? No. Vamos a mandar el tema. Estamos por meter un temita, pero no, la verdad es que de lo que queríamos hablar en un principio, que nada, vamos a incluirlo como tema y quiero dar la opinión de Gastón, no nos vamos a meter realmente a nivel... profundo en el tema, pero ¿qué opinás, por ejemplo, del plan Ceibal? Así a grandes rasgos, saliendo de sus resultados, de su implementación, el tema computadoras, niños, escuela. Está buenísimo. Está bueno, ¿no? El acercamiento a la nueva tecnología. Sí. Está bien. Así, punto, está buenísimo. Sí. Sí. Claro. ¿Cuál sería tu foto de la diaria para representar lo que era Ceibal, por ejemplo? Vázquez. Con un Windows 98, una ceibalita, con una nena de 6 años al lado, qué sé yo, con una... Está bien. Pero por ejemplo... Y Mujica al lado, intentándola abrir, no sé, qué sé yo, cuál sería la foto, pero bueno, por ahí podría estar buena. Bueno, pero ¿lo crees como un cambio válido, esto de implementación del plan Ceibal? No es un cambio, que el mundo te pega una patada y te intenta tirar para adelante. No, pero no, en no. torno a lo que es América del Sur, Latinoamérica, somos un... una apuesta presente que sí, se difiere de otros ámbitos, como son otros países. Sí, con Bolivia, con Perú. Si te pones también al lado Argentina, Brasil o México, hay un montón de cosas que estamos... Está ingresando a nivel liceal también. No sé cuál es el nombre, sí, ¿no? Sí, sí. Que hay como unas notebooks un poco más, ¿no? Sí, de sí, calibre. Es un tema para tocarlo, ¿no? Un poco más... No, yo lo que quería decir que a veces noto, no estoy hablando del plan Ceibal, sino estoy hablando más que nada un poco de la práctica de esto que es el lenguaje y lo que es un poco el encuentro de uno con una cierta identidad a la hora de lo que es la escritura, que de una manera el plan se va a la... Nada, genera eso de que todas las A son iguales y todos de alguna manera con apretar un botoncito estamos en otro lado del mundo, etcétera. Y a veces nos olvidamos un poco de... Nada, qué queremos ser, a dónde queremos llegar. Lo pasa, no sabemos todo eso, entonces... No. Claro, pero estamos también de chiquito... No sé, yo recuerdo que cuando tenía que hacer la E, por ejemplo, en mayúscula, así... Ah, sí. Costaba, ¿no? Cuando uno arranca y como que cada E... No es que sea diferente, pero cada uno sabía cuál era su E. No, estaba la E mayúscula y la E minúscula. Y los tiempos en que uno leía o tenía que borrar y encontrar cómo hacía el él y continuar con, ¿no? PMR siguen enseñando eso. No, yo no digo que se pierda, pero estamos cambiando un poco la mecánica, ¿no? Y esa manera de relacionarnos y comunicarnos. Y nada, y creo que de manera que es una cosa cierta y real y que puede ser muy válida a nivel de lo que puede ser una inserción laboral, no perder esto que es la cultura del conocimiento y acercarnos a diferentes ramas de lo que es lo global, que también está bueno eso, que no sé, que los gurises sigan dibujando y sigan escribiendo y sigan encontrando, ¿no?, su identidad con esto que es el grafo y el papel en blanco, ¿no? Ese cómo empezar a escribir, ¿no? Y claro, no tener ya un pegote ahí, pero nada. Ay. Bueno, es un complicado. Bueno, algo para decir, Gastón, así como primer arranque de bloque y bueno, arriba, qué sé yo. Así nomás, vamos arriba. Para el segundo, seguro. Está, pero pará. La idea es que no sé, la tires un poquito más arriba. Ahora viene un buen tema, un poco melancólico, pero... ¿Qué onda, Gastón? ¿Qué más vas a hacer? Más arriba, vos. Vamos para el segundo bloque. Sí. Sí, va a estar pintando esto. Sí, Gastón. ¿Vos sí. cómo andás? ¿Andás bien? Sí, bien. ¿Andás bien? ¿Estás conforme de estar acá ahora representando sí, ese momento, por no? Sí, supuesto. Único. Único, único. En mi radio, único. Che, bueno, nos vamos con un tema. Espero que les guste. Y esto se llama Primera Temporada en inglés. Y nada, espero que les guste. Esto es como arranca así salón. ¿Ok? Nos vemos ahora. Let the pretend take over and let season. Uniradio, la radio de la Universidad de la República, está al aire de miércoles a domingo. Escuchala a través del 89.1 de tu dial o a través de www.uniradio.edu.uy. Uniradio, Unite. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Universidad de la República. En vivo, desde la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Aquí comienza la sección en donde aparece la columna vertebral de este programa. Siempre que agarrase alguna ramita, y en este caso nosotros elegimos la cultura con el fin de levantarnos alguna minita de humanidades o de sociales. Bueno, volvemos con el segundo bloque. Estamos acá con Gastón. Nada, pido disculpas porque Gastón acá se me enojó un poco porque lo corté ahí, la implementación que tuvimos un poco a nivel de diálogo. Nada, como dijo acá el amigo Federico, estamos arrancando un poco, ¿no? Tampoco le gustó esto a Gastón, pero bueno, arrancamos. Vamos a leer un párrafo que va a ser el segundo bloque. Esto nos va a acostumbrar en esto que es salón. Introducir escritos de manera aleatoria e incorporar párrafos de algún libro, de algún pensador o un ensayo que creamos conveniente. Y de ahí un poco disparar, ¿no? Puntas de lanza y ver a dónde nos lleva, ¿no? En este caso nos vamos a enfrentar a una página, a un tipo de pensamiento en torno a lo que es escritos de Horkheimer y Adorno, que es un pensador de la Escuela de Frankfurt, que bueno, no vamos a entrar en el tema porque la verdad nos puede llevar, por así decirlo, 2 años de estudios, pero en un libro de ellos escrito Dialéctica e Ilustración, que en algún punto puede ser considerado como un tipo de Biblia o de libro de cabecera para ciertos pensadores de la década del 40, del 50, que luego divinieron esto que pudo haber sido también la generación del 68, un ámbito de crítica, literario, intelectual, porque no espiritual. Y vamos a agarrar un tema de aquí adentro, haciendo un dato también al margen, que Horkheimer, dentro de lo que es este libro, tuvo mucho cuidado a la hora de tirarlo a la calle, por así decirlo. Era una persona que, a diferencia de hoy, cuando uno quiere estar un poco en primicia y en plana, lo primero que se le ocurre, la primera originalidad, el primer esfuerzo, por así decirlo, para ser un poco benevolente con todo el mundo, es tirar el concepto o la idea sin pensar un poco muy bien qué está pasando con esto que es la ola mediática, la publicidad, etcétera. Y este señor, de alguna manera, se cuestionó si tenía que sacar este libro, en qué momento, por qué. Y le damos un poco más de preponderancia en este término a Horkheimer que a Adorno, porque Adorno parece que no le importaba mucho el tema, estaba un poco más en el tema de comprender el mundo y no realmente leer el mundo. Pero ahí, esto que acabo de decir es una apreciación mía. Un viaje tuyo. Un viaje mío, así está. Voy a leer esto y nada, trataremos de hacer un tipo de intervención. ¿Ya estás enojado, Gastón? No, es tirar fruta. No pongas esa intervención acá, porque realmente ¿qué? Lo que podemos decir de este texto nosotros no. Yo creo que es un texto bastante fácil de digerir. Digo, el tema es a dónde lo llevamos o qué implicó esto, ¿no? En la década del 40 y el 50. Dice así, aislamiento por un comunicación. Un carajo haber implicado. Perdón, la cuarta. Y lo deben de haber leído cierta gente y de haber repercutido 180. De otra manera, pero no deja de ser una inteligencia que quieras o no. No, ni que toca hablar. Botones, por así decirlo. Lo que quieras. Repercutió realmente la década de 40 y 50, muy poco. Bueno, sí, si vemos cómo está el mundo hoy. Dice. Aislamiento por comunicación. Esto dice así. Son dos, tres párrafos. La afirmación de que el medio de comunicación aísla no es válida solo en el campo espiritual. No solo el lenguaje mentiroso del locutor de la radio se fija en el cerebro como imagen de la lengua e impide a los hombres hablar entre sí. No solo el anuncio de Pepsi-Cola sofoca el de la destrucción de continentes enteros. No solo el modelo espectral de los héroes cinematográficos aparece ante el abrazo de los adolescentes e incluso ante el adulterio. El progreso separa literalmente a los hombres. Los tabiques y subdivisiones en oficinas y bancos permitían al empleado charlar con el colega y hacerle partícipe de modestos secretos. Las paredes de vidrio de las modernas oficinas, las salas enormes en las que innumerables empleados están juntos y son vigilados fácilmente por el público y por los jefes, no consienten ya conversaciones o idilios privados. También en las oficinas, el contribuyente está ahora protegido contra toda pérdida de tiempo por parte de los asalariados. Los trabajadores están aislados en el colectivo, pero el medio de comunicación separa a los hombres también físicamente. El coche ha ocupado el lugar del tren. El auto privado reduce los conocimientos que se pueden hacer en un viaje al de los sospechosos autopistas. Los hombres viajan, rigurosamente aislados los unos de los otros, sobre círculos de goma. En compensación, en cada automóvil familiar se habla solo de lo mismo que se discute en todos los demás. El diálogo en la célula familiar está regulado por los intereses prácticos. Y como cada familia con un determinado ingreso invierte lo mismo en alojamiento, cines, cigarrillos, tal como lo prescribe la estadística, así los temas se hayan tipificado de acuerdo con las distintas clases de automóviles. Mira qué bueno. Un mensajito ahí, el primero te cortó, vino divino, ¿no? Me mataron. Qué desastre. Mi hermano, qué desastre. Agustín, ¿qué pasó? Sí, estoy acá en la radio. ¿Me puedes llamar otro momento? En la radio. Sí, no me estás escuchando en la radio tampoco. Te dije que arrancaba un programa de radio jueves y me estás escuchando. Claro. Te quieren, ¿eh? Sí, tu familia. Divino, en el mundo. Bueno, ¿dónde estábamos? Como dice un poco, como arranca, que los medios de comunicación aísla. No solamente me comunico con mi hermano, sino que perdimos este momento de... Volvemos. El diálogo en la célula familiar está regulado por los intereses prácticos. Y como cada familia, con un determinado ingreso, invierte lo mismo en alojamiento, cines, cigarrillos, tal como lo prescribe la estadística, así los temas se hayan tipificados de acuerdo con las distintas clases de automóviles. Cuando los fines de semana o en los viajes se encuentran en los hoteles, cuyos menús y cuyas habitaciones son, dentro de un mismo nivel de precios, perfectamente idénticos, los visitantes descubren que, conforme ha crecido su aislamiento, han llegado a asemejarse cada vez más. Entonces, la comunicación procede igualada a los hombres mediante su aislamiento. ¿Qué nos quedó de esto? A mí, lo que me encanta, por lo menos, ¿no? Siempre a uno lo que le queda a un texto, lo que más le toca, me parece. Más allá o lo que ha tenido alguna experiencia, lo que ha tenido algún roce con eso. Me parece el tema de cuando habla, viste, de las subdivisiones en oficinas y de los empleados, está muy bueno eso. Y que como cada vez más se va dando y como cada vez más lo vemos, inclusive en un país tercermundista como el nuestro y latinoamericano y todo, de cómo se va profesionalizando eso del tema del empleador y el empleado, el tema de las paredes de vidrio, ¿no? Siempre lograr que el empleado hable menos con el otro empleado, que se puede ver perfectamente en los call centers, acá por ejemplo. O de manera hiperbolizada en la película Brasil, por ejemplo, de Terry Gilliam. No la vi. Okay. No metí esa. Pero sí, eso es, a mí por lo menos me queda en la mente eso, ¿no? Como que por ahí también un lugar común de este país es el empleado público, ¿no? Y como siempre empleado público en este país, y un poco hasta el día de hoy, pues de verdad pasa hasta el día de hoy, tiene eso de poderse comunicar con el otro de estar al lado, ¿no? Hay una libertad a la hora del trato. Y sí, hay una libertad a la hora del trato con el colega, ¿no? Entrás y como en cualquier otro lugar, en cualquier otro lugar, te harán pagar derecho de piso, Este, durante un tiempito, pero siempre tenés eso de poder estar mirando al colega, de poder hablar algo. Ahora, te quedaste con la acción de esa mecánica laboral que de una manera establece espacios y forma de relacionamiento. Sí, es importantísimo. Pero que también determina actitudes y comportamiento, ¿no? Y sí, claro. Yo igual partiría del título. Aislamiento por comunicación. ¿Qué es eso, no? Es como en un punto es poco paradójico. Y contradictorio en un punto, ¿no? Se supone que sí. La comunicación es eso que acerca, eso que comunica, eso que se presenta, ¿no? Y bueno, también ya partes del título y también lo puedes ver en estos días. Bueno, metete en Facebook, metete en... Ponele. Toda esa gente que supuestamente forma parte de una cosa que no se sabe muy bien. Y yo creo que dentro de esto que esta gente quería como de una manera desmembrar esto que era la sociedad con esa estructuración o no, o darle esa cara, también de una manera la estaban estructurando, le estaban dando esa cara nueva a la comunicación. Es complejo eso, yo creo, a la hora de discernir cuándo se comunica y qué es comunicar, ¿no? Porque creo yo que, no sé, Gastón, ¿qué opinás vos? Que quieras o no, toda la función de la comunicación o las ciencias, ¿no?, humanas o lo que puede ser, es de alguna manera hacer que el progreso sea un poco más beneplácito, que nos llevemos un poco mejor, ¿no?, que fecunden las relaciones humanas o algo. Y nos volvamos un poco más civilizados. Pues, exacto. Esta gente ya no cree en la civilización. Creen que ya no es que ni siquiera han fallado las revoluciones, sino que ya la civilización en sí misma es un fracaso. Que de una manera, no es que no haya vuelta atrás, pero que en algún punto ya la base de la ciencia, como en un momento yo recuerdo me dijo Ricardo Viscardi, es la comunicación. Antes de cualquier ciencia formal, de cualquier ámbito de conocimiento, de educación, parte de la comunicación, desde un cavernícola. Sí, claro. ¿No? Entonces yo creo que lo que está bueno es hablar de eso, de hoy por hoy, ¿qué es estar comunicado? ¿No? Para sí. Hoy, por ejemplo, Gastón, ¿qué? Y pero depende referente a qué. Estar comunicado. Siempre tenés un receptor. Depende comunicado. ¿En qué? Con tus semejantes. Yo creo que bueno, cada vez se dificulta más estar comunicado. Y Gastón, que es verdad. Pero vamos a partir de este lugar. Nosotros como comunicadores, vos estudiaste periodismo, sí. Yo estudié comunicación, ¿no? Vos a la hora de transmitir tu pensamiento, tus valores, tu concepción de la noticia, ¿no? ¿Crees que el espectador está atento o está capacitado o que vos, comunicador, estás a la altura de...? Sí. ¿Vos crees que sí? Sí. Ok. Entonces, ¿por qué crees que se genera ese aislamiento? Por ejemplo, vos cuando crees que transmitir algo, ¿vos llegás al otro...? Por ejemplo, ¿en qué lugar estamos hoy como civilización? Sí, bueno, está, pero bueno. Ese también, o sea, lo que me estás planteando, y depende de la agenda. Vos tenés que... Formamos parte de un catálogo. Bueno, y sí, parte papá, un catálogo. Pero claro, por supuesto. Ok. Y sí, pero sí. Entonces, ¿cómo uno puede desmembrar eso? ¿Cómo uno le saca el precio al valor? ¿Cómo puedes desmembrar eso? O te autogestionás o tomas las armas. Hay dos maneras. Son esas. Puede ser una. Pero las armas ya dijimos, la revolución... Ya falló hace rato. Bueno, no, ya le va a tomar las armas. No. Tenemos un presidente que fue guerrillero. Sigue habiendo bastiones. Bueno, puede haber bastiones. Sí, papá, pero claro. Pero ¿cuál es la función de la revolución? Es esos ideales, esos valores que tengan, ¿no?, su lugar de representación. En este caso... Pero ahí entras en la misma jugada. También que llegar al poder. O sea, en un momento tomaste las armas. Y ahora... Te asumís y formás parte del sistema democrático neoliberal y el parlamento Ah, no, así no vale. La revolución no para eso. Pero uno sabe cuando uno tranza... Entonces cambiaste. No era la revolución. Ahora y bueno, autogestionate. No le vas a poder llegar a todo el mundo. Una cooperativa, como hablaba yo el otro día con un... Y conmigo referente. Hablamos hoy, hace exactamente. Un rato. ¿Qué pasa con autogestionate. Eso? Autogestionate, qué encontrá sé yo. Tu propio recorrido. Y sí, si querés llegar a ese punto de todas formas... Vas a seguir estructurado en un ámbito de poder, claro. Sobrevaloración, etcétera. Sí. Sí, no, estamos jodidos, a fin de cuentas. No. Ok, pero quieras sonar en un punto... estamos aislados ahora en este cuartito. No estamos aislados un carajo. Digo, estamos esto... comunicando. No, pero estamos aislados. ¿Cómo que no? No estamos aislados. Estamos en un búnker. Sí, hermano, pero esta frecuencia te la da la Universidad de la República. Claro, también, que tiene un ministro, tampoco, que tiene un viceministro. Pero tampoco es que llegamos, andás a ver a qué hogares o de qué manera. No. Esto, quizás, no puede ser nuestra, ¿no? Nuestra utopía, por así decirlo. No creo. ¿No? No, como vos quieras empezar a jugar con la utopía, van a ir a alguien, te va a pegar un fierrazo, o sea, vos. Bueno, no sé, estoy en su primer programa, yo qué sé, estamos sos un pancho, entonces, ya voy viendo. A ver, epa, lele. Che, a ver, acá el compañero, a ver cómo estamos de este tema. Estamos bien, pero bueno, creo que estamos llegando un poco a esto, ¿no? Que creo que también nos define hoy, ¿no? En este lugar en el que estamos en la radio, como dije yo, en un búnker que para Gastón no le parece tan así porque cree que tenemos llegada, un alcance. Y porque es institucional. Pero el ámbito de comunicación, ¿es un ámbito privado o no? ¿La comunicación es pública? Porque eso me parece que está bueno. No. Sí, en cierta medida. Adquiere carácter de, según el tipo de espectador y ¿no? Y el usuario que conforma, pero no deja de ser un ámbito privado. La comunicación, generalmente, cuando realmente toma su lugar de manifiesto, es un ámbito privado. ¿A qué te referís? A que siempre habla de un grupo de gente bajo una coyuntura, dentro de estratos, dentro de... Y que los medios lo dominan tres o cuatro. Que es lo que hablaba un poquito el señor, de esos menús de hotel, de esos autos con eso, ¿no? Y bueno, entonces en algún punto es eso, que la comunicación, quieras o no, comunica. Entonces, de una manera, está un poco en el otro, ¿no? Que, ¿no? Creo que parte todo un poco de la educación. Que es, creo, ¿no? Yo creo que sí. Sí. ¿Cuál es tu referente, por ejemplo? ¿Cuál es tu referente? ¿Pero en qué valores crees vos, Gastón, hoy? Y como toda la... Como la mayor parte de la sociedad, en valores cristianos. pero no, pues... Y sí, hermano. No robará, no matará, ¿viste? Está bien, una ética, ay, unos sí. Valores. ¿Y yo? ¿Lo cumplís? No soy católico, pero... ¿Así los cumplo? Algunos sí, otros no, qué sé yo. ¿Pero realmente lo sentís? ¿Sos parte de esos valores? ¿O es algo que está en el ambiente? Y vos ves cómo... No, cómo que está en el ambiente. O sea, es que la sociedad lo tiene completamente incorporado y si no lo cumplís, la sociedad te da un palazo y te juzga. Bueno, pero ahí aparece entonces también, aparece la culpa. La culpa. Ay, bueno, oh. Pero hoy la culpa, ¿tiene su lugar? ¿O es remordimiento? Aparece el espejo más que la culpa. Me cago entre la culpa y el remordimiento. Bueno, sí, podés ponerse una misma balanza, pero en algún punto... No sé, me lo voy a plantear. Quería leer esto contigo y ver a dónde nos llevaba, que más o menos es un poco esto, de qué van a tratar estos bloques. Elegimos algo difícil de un comienzo por lo que conlleva, ¿no? Pero en algún punto el texto creo yo que era un poco accesible. Ah, está bueno el texto. Está bien, ¿no? Es accesible. ¿Recordás cuál fue el que leímos el día que hicimos el piloto? El día que... No. ¿No recordás? No, porque estuvo mucho en Facebook. ¿Pier Paolo? ¡Oh! Sí, ¿recordás? Hermoso. Sí. ¿Cómo que mozo? ¿Cómo era? No recuerdo lo que hicimos. Sí, me acuerdo. Pasolini. Sí. Ay, Pasolini. El caos contra el terror. Claro. El temor a ser devorado. El tema de la intelectualidad, vos te interesa mucho. Pero es intelectualidad. Es comunicación. Pasolini. Es comunicación. Chupo un huevo. ¿Qué es lo que te importa, por ejemplo? Y a mí ¿cuál es tu rango subsistiendo, de valor? Subsistiendo, loco. Subsistir. Sí. Pero sin embargo lees. El otro día vi el librito de Stendhal ahí en por supuesto que leo. ¿Por qué eso? Entonces, ¿qué me decís? Y porque me cuelgan las historias, escuchar la radio todos los días. Vos también elegís tu menú. Sí, por supuesto, bueno, que elijo mi menú. Entonces no le hables al otro de una manera al otro. Y pues yo no me jacto de mi menú. Esa es la diferencia. Y es un problema. Ah, sí, ¿por qué es un problema? Y porque vos te estás definiendo con ese menú. Y del momento... Bueno, son dos caras. Porque tampoco le das bola. No, no te lo crees, pero sin embargo, sos ese menú. Sí, puede ser, pero prefiero agarrármelo. Pues la verdad, loco, yo me tomo el ómnibus como todo. Yo también. Me tengo que fumar. Yo también, pero no quiere decir que a veces miro para el costado de la ventana y digo, pucha, ¿no? ¿Pucha qué? Eso, ves el afuera, ves tu reflejo en la ventana, a la vez escuchás esos que están dentro del ómnibus. Sí, y ahí te querés matar a veces, ¿verdad? Y otra vez decís, ¿qué es esto? Mierda, soy parte de esto, sí. No mierda, te preguntás, ¿qué es esto? ¿Entendés? Estás en ese ómnibus que puede ser esto, otro lugar de aislamiento en torno a lo que puede ser la comunicación. ¿Cómo vos te reflejás con ese mundo? Y de una manera, tratás de no estar aislado. Porque también la gente que de una manera dice, ah, intelectual. Sí, pero si vos no lees a Pasolini, está siendo aislado. De cierto rango. Y yo creo que Pasolini vale mucho más que, por ejemplo, ver la carita de la calle en la diaria. Depende. Depende. Bueno, depende. Depende del gusto, del pragmatismo, qué sé yo. No sé si pinta más el paso que la fotito del cookie en la diaria. No sé, depende de dónde te muevas, cómo te muevas. Yo sigo creyendo en vos. No, yo también creo eternamente en vos. Che, no. Nos vamos a ir con un tema ahora a la pausa y volvemos en el próximo bloque. Nada, espero que les guste. Es un tema callejeros, ¿ok? Abrazo. Los incendios. Cigarrito. Este es el bloque que generalmente va a ser el quinto a modo de despedida, lo quisimos meter hoy en el medio por razón ninguna. Son extractos, cuatro, de una película de fines de los 90, El Asadito, una película de un director llamado Gustavo Postiglione, un gran referente del cine argentino, ese llamado neorrealismo argentino. Y bueno, son... ya lo van a escuchar, pero la idea es que al final del programa podamos tener algunas charlas en vivo en lugares abiertos con gente inesperada y con un nuevo tratamiento. ¿Ok? Escuchen esto. ¿Qué te pasa, Raúl? ¿Eh? ¿Qué te pasa? Estoy preocupado, ¿viste? Porque... Vos sabés que últimamente agarro el diario y no puedo pasar la página de deporte. Y me tiene mal. ¿Y? ¿Y cómo hoy? Yo antes era un tipo... No sé, preocupado por la problemática social, por la cuestión política, ¿viste? Y ahora, no sé, estoy hecho un pelotudo. Estoy... ¿Viste? No paso de la cuestión de deporte. Deja la boludez, Raúl. ¿Qué estás diciendo? Te conocemos hace mucho nosotros. Y bueno, justamente me conocen hace mucho. ¿Cómo voy a estar diciendo una boludez? Yo estuve en política, tuve mi participación. Había que hacer mucho quilombo para conseguir una chapita de mierda. Pero bueno, yo milité, viejo. Estuve, participé. Fui a las marchas, a las movilizaciones, fui a pedir, a exigir. También, pero por la chapita fuiste. Pero seguro. No tuvo que ver con la chapita. Ideológicamente con el tema. No tuvo que ver con la chapita, ¿viste? Y vos tratás de no opinar porque, viste, todavía no sabemos por qué pasó con vos en el Banco Provincial, si te fueron, no te fuiste. Retiro voluntario, querido. No me rajaron por ninguna cuestión. Cagón, no retiro voluntario. ¿Qué cagón? No seas pelotudo, ¿qué está hablando este cagón? ¿Cuándo fui cagón yo? Cagón toda la vida. Dejá de hablar al pedo, dejá de hablar al pedo, Raúl. Dejá de hablar al pedo. Fierros, agarraban los fierros. Dejá tranquilo los fierros, no es momento de hablar de los fierros ahora. ¿Qué es que no te le preguntaste a tu jefe? ¿Pero qué carajo tiene que ver mi jefe? No seas pelotudo. ¿Qué carajo tiene que ver mi jefe? 18 años en ese banco de mierda. Pero un infeliz igual que yo. Yo jugaba por el capitalismo. ¿Qué mierda está hablando? ¿Cómo que mierda estoy hablando? Mal pedo, te voy a reventar un botellazo en la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Está loco? Está hablando al pedo, ¿no ves que está? Yo hablo al pedo. ¿De qué hablar? ¡Que lo terminara! ¡Déjate joder, che! ¿Qué terminara, boludo? Pero mira este viejo boludo lo que me mira a decir. Ustedes eran los machitos que agarraban los fierros. Raúl, terminara. ¿Para qué metí lo de los fierros acá? ¿Qué tiene que ver eso? Y porque ustedes me están jodiendo, loco. No me toman en serio. Pero no, vos empezaste a hablar boludeces de que estaba. No son boludeces, no son boludeces. Son cuestiones que a mí me hacen mucho mal, ¿me entendés? Este chico está equivocado. Pero seguro. Claro, no. Ustedes no estaban equivocados. No, vos te equivocás. Se ponían el pañuelito acá, se colgaban de la bandera de la plaza. Vos querés vivir lo que vivimos nosotros. No te dio la edad, ¿qué va a ser? No te dio la edad. Y a vos te dio el cuero, ni las pelotas te dieron a vos. Pero porque si vos no sabés lo que pasó, no te quedas a la boca. Sí, señor, hasta que te metieron una patada en el orto. Terminala con eso. Remisero. Pero está mezclando todo. ¿Qué mira cómo terminaste, mira qué carrera que hiciste. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Y vos qué, en qué terminaste? Y yo todavía no terminé, vos ya estás cerca. Vos, pero vos ni empezaste todavía. Vos estás ya en la recta, en la pendiente, ¿viste, viejito? Hacé memoria, tenés mala memoria vos. Eso No, yo tengo buena memoria. No parece. Tengo buena memoria. ¿Sí? Así que tengo buena memoria. No, pero vos estás equivocado, en serio. Te equivocaste de época. Vos quisiste vivir la que hicimos nosotros y no te dio. ¿Qué va a ser? Tenés que esperar otra oportunidad, hermano. Así que no me digo, ¿quién estaba? No te dio. ¿Quién estaba con el tío el pendejo cuando lo boletearon? Pero si vos tenías 12 años, dejá de decir boludeces. Querías, además no mezclé al tío el pibe, ¿crees? Pará. Ese sí que tenía huevo. Me conocí porque yo estaba con él. Pero vos tenías 12 años, dejá la boludez. Sí, ese sí tenía huevo. 12 años. No. No le dé más vino a este que está en pedo. Así que yo estoy en pedo. No podemos vivir sin las minas. No podemos vivir con las minas. ¿Cómo se zafa eso? Yo creo que no se zafa. Que uno vive con la ilusión de zafar, pero no zafa. Yo soy de los que piensan que todo lo que uno debe saber sobre las minas está en el tango. El tango te la canta toda, ¿viste? Con los dramas, el caso que te lo canta toda. ¿Qué sería la mujer del tango? Y, por ejemplo, aquello de las mujeres siempre son las que matan la ilusión. ¿Vos querés algo más certero que eso? No lo va a encontrar. Ningún bate escribió... Tito, ahí me corrobora. Ningún bate escribió algo más certero que eso, porque el hombre pasa su vida construyendo la ilusión. Viene la mina y la se percha. Esa es su función. Claro, vos decís, alguien distribuyó los papeles de esa manera. Probablemente, pero no deja de ser, ¿cómo te diría? Desalentador, ¿no? ¿Qué sé yo? Uno no puede zafar de las minas y a la vez uno sabe que estaría mucho más tranquilo sin ella. Por ejemplo, fíjate en esta casa, venimos a como un asadito, entre amigos, piola. ¿Qué notaba en esta casa? Nota una calma chicha. ¿Sabes por qué esa calma chicha? Porque no hay minas. Acabo de meter una mina y se pudre todo. Ahora, si entra todo. Una mina ahora. Si entra una mina ahora, se pudre todo. Primero empieza el zumbido ese imperceptible, pero real, del croqueteo. Porque nosotros... Histeria. Claro, de 6 que somos, 5 nos vamos a croquetear. Ya empieza la intriga solapada, el cálculo artero, y ya se entra a podrir la cosa. Se rompe la calma chicha, se disipa. ¿Qué sucede en la vida? ¿Nos iríamos las manos? No, no, pero sin llegar a eso. Yo creo que llegaríamos a conato más, pequeño, más localizado. Nos odiaríamos mutuamente por una fracción de segundo. Desearíamos que el otro reventara. Porque cuando uno desea una mina, no nos engañemos. Cualquier obstáculo que se interponga entre la mina y uno es un material desechable, así sea tu hermano de sangre. Y uno desea que se disuelva en el aire. ¿Qué hace este boludo entre la mina y yo, pienso, por ejemplo? Bueno, ahí empieza la fuente de discordia y el fin de la calma. Ahora, lo pienso ahora, no se me había ocurrido, pero tal vez el creador puso a la mujer en el mundo para que no estuviéramos tan tranquilos. Bueno, al después de todas las peripecias que pasa, estoy huyendo por todos lados, ¿viste? De pelote, viendo a Manfredi llegar acá. Es de noche, la ventanita abierta. En una de esas sale la mujer de la casa con una cacerola y le empieza a boquear agua a la cacerola. La llama María. María, la otra, viste, se da vuelta. Yo sé, ¿qué fai, cuy? Dice, sono tornato, ma dopo de 5 años. Le dice la otra, ¿te imaginas? Entonces, le dice, va, va, entra, entra. El tipo abre la puerta, cuando entra, se encuentra. Los tres pibes, que eran de él, 5 años que estaba en cana, y un pibe de 2 años y medio. Y un gringo en camiseta, viste, sentado morfándose los tallarines. Con acera, dice, ni lo va Freddy. Y el otro lo mira. Se sienta. El tipo se sienta. Le pone un plato de fideo adelante. Y este empieza a comer. Y empieza a mirar a los chicos. Y la mira a la mujer. Y al final. Papá, eso no puede ser, no puede ser. Y se pone así, empieza a llorar. Llora, y de repente. Se había quedado dormido, loco. Se enterraba en la mesa. ¡Infierno! ¿Te imaginas? Después de eso, viste, el tipo se quedó dormido ahí. Los gringos pueden hacer eso. Los gringos solo nomás. ¿Viste? Mira, los gringos solo nomás. Además, ni nomás Freddy. El pelón. El retroceder nunca rendirse jamás. ¿De quién es? ¿Qué es eso? La de Van Damme. La de la ¿qué era? Lo que él después venía a hablar con Van Damme. ¿Qué era? Pero gordo, pará. ¿A vos no te gusta escuchar la que cuento yo también? Ahí le matan al hermano. No se lo matan, se lo dejan medio a mi plejo, va, está con la sesión de rueda. O sea, él tiene una venganza que se quiere vengar de un japonés que era que lo. Culpame, me estoy meando. El japonés que lo quería. Se lo había matado. La tenía más clara que él. Entonces se empieza a entrenar. Y primero no tiene mucha pasión para entrenarse porque él era. No, o sea, sabía que tenía que pelear con este tipo porque tenía miedo. Y el que lo entrenaba lo hacía acordar del hermano. Y le decía, acordate de tu hermano, acordate de tu hermano. ¿Y el tipo qué hace? Le pega una palmera, el tipo en la casa y le da patada al borde de la palmera, pero no le pega fuerte, hasta que se concentra y piensa cuando él cierra los ojos así y se acuerda porque lo, viste, le pegan en la nuca, es como que lo descerebran al tipo este. Y queda tirado en la lona. Y cuando se acuerda de esa imagen, ahí realmente como que se carga las pilas. Le empieza a dar la palmera y la quiebra. Y ahí es como que, si vos la entendés la película, es como que el tipo ya está, ¿entendés? Ya va a pelear y bueno, después está la pelea. ¿Vos la viste, gordo? 3 veces te la alquilé. Y la de puño a cero. Dulce leche, diet, no sé, no me acuerdo, Dulcorama, Dulcoril, algo así se llama. Bueno, ahí hay una, tiene todos unos dibujos, y aparezco yo arriba una vaquita con la cara mía. Bueno, esa es una publicidad que yo hice hace un tiempito, hace poquito tiempo. Bueno, te digo, te nombro un trabajo como. Además tiene toda una línea de sticker, viste, y tiene unos displays que están puestos en todas las góndolas. No sé si habrá llegado a Carrosal. No, yo te digo, la verdad no tengo visto, pero no voy yo al super, viste, a lo mejor mi mujer. Claro. Bueno, te digo que sí, además escribo cosas, ¿viste? Que soy yo para. ¿Qué está escribiendo? ¿Algo para televisión? Digamos? No, todavía no, pero es difícil, ¿viste? Uno dice para televisión, qué sé yo, por ahí, Por ahí hago algunos cuentos o sketch o algunos alumnos que vienen a pedirme cosas, ¿viste? Así que, mirá qué bien, sí, más o menos puchería. No, no, no, sí, todo trabajo lo que te estoy diciendo. Sí, sí, todo trabajo, todo labor. Pago, digo. Yo vivo de eso. Además, mirá qué bien. Tengo un lugar para vivir tranquilo, piola, este. No, no es muy aireado, pero. No, está bien, y bueno, qué es eso. ¿Es tuyo, digo? No, no, no, no, estoy alquilando por ahora. Lo que pasa es que es difícil, viste, mantenerse en... No hace mucho tiempo que estoy, pero bueno. Claro. De todas maneras, además tengo presencia en todas las agencias, llevo fotografía, todo eso, viste. Bien. Hay que caminar, viste, hay que... Pero bueno, sí, yo creo que por lo menos allá estoy haciendo cosas que acá, viste, son difíciles de hacer, no hay acceso y... No sé, me parece que... Sí, de a poco, viste. Bueno, depende también, viste. ¿Y vos qué te dedicas? ¿Vos vas a hacer? Yo soy doctor en leyes. ¿Abogado? Sí, abogado, o sea, comúnmente se le dice abogado, sí. Claro. ¿Vos te ubicás ahí, la Bolsa de Comercio? Sí, sí, bueno, la Petronal. Pasar, claro, la Petronal está el Palacio Minetti, que está en la Rosa Estatua. Sí, sí, sí. Bueno, ahí están las oficinas de los abogados, digamos, más importantes de Rosario. Ah, mira, ahí estáis vos. No, yo, digamos, estuve hasta hace poco en la oficina ahí con un socio, digamos, un colega, y bueno, tuvimos que dejar el lugar porque, bueno, en fin. Hay mucho el alquiler ahí. O sea, nos hizo un poco caro. Entonces, bueno, él partió por un lado y yo por el otro. Claro, yo pienso que sí, pero si mantener la cartera de cliente, viste, no hay problema. Sí, lo que pasa es que yo ahora, si estoy con una pequeña inhabilitación, si se quiere, digamos, circunstancial, porque ya, bueno, se me termina ahora en marzo y bueno. Claro, claro. Pero... No, pero te la rebuscás de alguna forma. Sí, pero... estoy haciendo gestoría, viste... qué sé yo, algunos papeles... Y da Rosario para esas cosas, digamos. Y qué sé yo, viste, tanto como dar no da, qué sé yo estoy sin teléfono, es decir, no tengo teléfono, entonces sí. Bueno, estoy en lo de mi vieja, voy, vengo, es decir, con el coche más o menos recorría, ahora el mes pasado, bueno, se me enfermó el señor, lo tuve que vender, entonces estoy medio a gamba, pero bueno, qué sé yo, viste, me instalo por ahí en un barcito acá al centro, tengo mis contactos. ¿Se están comiendo los bichos? ¿Cómo están comiendo los bichos? ¿Están comiendo los bichos? ¿A mí me están comiendo los bichos? No, digo, los bichos del agua. Ah, sí, a vos también te están comiendo los bichos. Sí, que sacalo un poco de acá. Y va a llover. Y capaz que llueva. Salón, estamos en nuestro cuarto bloque, tenemos el invitado del día, en la fecha de hoy, jueves, ni idea, estamos un poco desnorteados. No sé, Okay. No, 15. Jueves 15, y nada, estamos con Leo, Leopoldo Martínez. Exacto. Leopoldo Martínez Rizzo. Y nada, como nuestro primer invitado, queremos un poco que te incluya en esto que es el programa Salón y que nos comentes un poco quién sos y nada, la básica, a qué te dedicás, a un hobby, nada. Sí. El ABC de Leopoldo. Claro. El ABC. Bueno, primero que nada, soy, no más que eso, estudiante acá en la Licón, un laburante más, y no sé qué es lo que le comento. Por ejemplo, ¿cuándo arrancaste en el Licón? En el 99. La misma generación que EU. Bastante fatídico. Sí. Sí. Estábamos con todo el cambio, la iglesia, compañía, ¿no? Estábamos con todo el cambio de la iglesia, la iglesia un año, después vinimos para acá. Que estaba en el todo 2000, en el 2000 fue el famoso año de la ocupación, 62 días ocupando la licenciatura. ¿Tuviste? Estuvimos. ¿Los 62? ¿Vos te querés acordar de eso? No. Estuvimos. Vos ya tuviste los 62 días, ¿sí? Los 62 días ocupando. Sí, ¿dormías sí. acá y tú te...? Dormía, sobre todo los fines de semana, me quedaba a cuidar la licenciatura. Yo. Qué loco, ¿no? Las sí. ocupaciones. Yo pude ocupar mamá y Ava. En el año 96. No, en el 2002. Ah, en el 2002. Sí. Él es joven, él es joven. Pues. Claro, sí. En el 96 ocupamos el Ava también. Pero no... Ah, mirá... Claro. Eso es precursor mío de, claro, sí. de ocupación derivado. Y sí, pues tuvimos. Pero yo no me quedaba todos los días, ¿no? Bueno, Leo, si tuviera que seguir con ese cronograma de actividades de Alicom, después de creo que por la situación política de Alicom, yo he pasado por todo, ¿no? Léase. Lo que es la vida política. Léase. Dígase desde comenzando en la FEU. Pasando por sus convenciones, siendo federal, luego desde AECO siempre, ¿no? Al firme, volvimos a la FEU, lo último que hemos hecho, bueno, hubieron dos claustros ad hoc, pero el primer claustro es este, el que está hace 2 años con vigencia en la licenciatura, del cual soy el vicepresidente. ¿Ahora en estas instancias sí, o? Sí, mira sí, qué grande. Termina ahora esta instancia. O sea que, por suerte sí, hay un estudiante en la mesa. En las otras también lo hubo, pero lo que pasa es que, claro, el claustro existió solo como una situación de elegir al director de la licenciatura. ¿Mm? Hoy es un claustro formal, reconocido por la Universidad de la República por el CS para no solo elegir al director de la licenciatura, sino ocuparse de los de temas como el plan de estudios, el destino institucional y demás. ¿Esto, por ejemplo, Uniradio? Uniradio es otro de los grandes temas de la licenciatura. Para mí Uniradio es importantísimo como extensión, pero yo creo que por Uniradio hay que jugarse mucho más y lograr de que sea realmente la radio universitaria, la radio de toda la universidad. Pues está un poco lejos eso, ¿no? Acaba de arrancar no, también. No creo que esté tan lejos. Para mí se ha hecho mucho el proyecto. De hecho, yo el proyecto Uniradio partamos de que ha sido y ha... Yo digo en cuanto a la difusión y demás. Puede ser acá adentro, pero yo no sé si en la Facultad de Derecho tiene. Sí, totalmente. No, Uniradio. Si tiene su difusión. No, Uniradio está reconocida ya. El tema va por hacerla más institucional aún, y ampliar la onda que sea la radio universitaria para el país, no para la ciudad de Montevideo, ni para el barrio Buceo, ni. Y sus aledaños. Bueno, esto acaba de comenzar, ¿no? También es como, ¿no? Sí, pero sé lo que pasa que acaba de comenzar, pero hay que destacar de que esto... Está pasando también, ¿no? El proyecto Uniradio existe y la real fuerza es de estudiantes que se han deslomado para que esto salga adelante. Y estudiantes, ¿está? No ha tenido otra clase de apoyo, salvo también, por supuesto, el de Óscar Horcajo y alguno más, pero esto ha salido por y para los estudiantes. Y creo que eso hay que destacarlo. Leo, yo sabiendo un poquito del tema, me hablaste de todos estos diferentes momentos que tuvo la universidad, me hablaste del consejo y de una manera su función a la hora de lo que es delegar. Si tuvieras que hablar y por lo menos nombrarlos así a grandes rasgos, los directores y entre comillas. Los directores que tuvimos o que conocí por lo menos. Exacto, y cambios o pequeñas visiones que tenés. Yo creo que el gran cambio está en este momento. Y no es por pasarle la mano a Gabriel, digo a Gabriel Caplum, digo, el gran cambio sustancial de la licenciatura ha sido en este momento. Digo, ojo, todos han aportado, ¿no? Digo, y han aportado en la medida que políticamente desde afuera los han dejado. Seguimos con unos presupuestos más bajos de todo, sí, de todo el Audelar, ¿no? Seguimos con un presupuesto ahí. Lo que pasa es que estamos corriendo el riesgo, por lo menos es mi opinión política y no voy a ser partícipe de nadie y me hago responsable de eso. Digo, esto por una obligación, digamos que también política de la Universidad de la República, sobre todo de las autoridades mayores de la Universidad de la República, el CDC, el rector y demás, va a seguir en la medida de que se unifique con, o sea amalgame con bibliotecología. Sí, que se vino hace un tiempo ya igual. ¿Por qué? Por una cuestión muy clara. Nosotros todavía seguimos siendo considerados, y eso es mi opinión personal, la más juga de la Universidad de la República. Si no, ya hace rato que tendríamos que haber sido universidad. Somos las obras. Que hubiera sido facultad. Creo que la historia así lo debe marcar. Ahora, ¿y por qué se da eso? Por razones totalmente políticas. Y digo, también somos una carrera joven. Exacto. Un poco a eso también, sí, ¿no? Claro, que evidentemente. Tenemos que pagar el derecho a piso, pero ¿cuántos años vas a pagarlo? Digo. O sea, yo creo que también también ha pasado porque ha habido poco juego político desde acá adentro. Digo, porque cuando hubo presión política desde acá adentro, logramos como en el 2002 uno de los mejores presupuestos de la Universidad de la República. Para eso, ¿qué hicimos? Nos apersonamos entre docentes, estudiantes y egresados, más de 500 personas en el CDC, y les entramos a pechazo, ¿tá? Y empezó a volver a haber un cuarto año dentro de la licenciatura. Pucha. Y no poca cosa, porque hacía casi 10 años que andaba gente pululando por acá adentro. No me acordaba de eso. Sin poderse recibir. No me acordaba de eso. Pero eso fue a los pechazos. Hace poco, cuando estaba Gascue de director, me están hablando de directores. El anterior a Caplum. Cuando estaba Álvaro de director, que también Álvaro movió cosas, sobre todo acá en Uniradio, le dio fuerza, hoy está en Florreceo, ¿no? Cuando estaba Álvaro de director, decía, el loco. Él tenía la promesa de que le iban a dar un presupuesto ahí más o menos con bibliotecología. ¿Qué pasa? Cuando nos vienen a dar ese presupuesto que más o menos se había prometido, cae la gente de psicología en el CDC y ¡pum! ¿Verdad? Nos dejan otra vez con un presupuesto allá abajo, ni siquiera para rascar la tierra. Entonces, yo creo que las cosas van por presiones políticas. Y cuando se quieren hacer las cosas, hay que hacerlas y chao. ¿Cuáles han sido los grandes cambios ahora? ¿Y por qué digo que fueron sustanciales? Y bueno, me remito a una cosa muy clara. Hace un año atrás, el rector viene, nos reúne en el claustro, ¿tá? En esa mesa. ¿Qué rector de la universidad? El rector de la universidad. ¿Rosena en su momento? Sí, Rosena. Y nos dice que el proyecto ICON no da para más. ¿Tá? Que bueno. Si no... Se escucharon cosas Mujica también en los medios en torno a un poco. No, pero eso fue hace poco, digo, te estoy hablando de hace un año atrás. Para que veas que fue realmente sustancial el cambio, digo, ¿no? De que no tenía esto un no proyecto para más, claro, ese... de investigación, que no tenía un proyecto claro de digamos que académico. No lo sacó de la arena, no, igual. No, el tipo estaba en la justa. Tenía toda la razón del mundo y se la tuvimos que dar. Hubo que clavar otra vez los cuernos en el piso. Con la barba en remojo, Pero en eso, menos de un año aparece en el PRODIC. ¿En eso no toca mucho la parte de egresados y los profesores en torno al proyecto de ¿La licenciatura? Yo porque a veces he hablado que los egresados de una manera... Primero que nada, porque esto es una cuestión... No me gusta corregir a nadie, ¿viste? No, pero yo lo hablo a nivel pragmático general. Pero que en la visión de una universidad... Nada, primero que nada, porque es algo que le digo siempre a cualquier compañero que entre a la licenciatura. A la licenciatura de la universidad. Acostumbrémonos primero que nada a utilizar los términos como esas. Profesores no hay en la Universidad de la República. Docentes, sí. Bueno. El orden es de docente... Y son docentes. Nosotros somos estudiantes, no somos más alumnos de nadie. O sea, somos estudiantes. Ah, mirá, te venía por ahí, te iba a pedir eso, la delimitación, porque yo creo que hay que utilizar las terminologías porque para algo están. Existen. Para algo pasa el tiempo. O sea, no hay escritos, hay parciales. O hay pruebas parciales. Digo, o sea, utilicemos la terminología de la Universidad de la República y acostumbremos a la gente que hable. Los docentes y los egresados no son los grandes partícipes de esa visión de universidad. No, los egresados está la clara de que no vos hablás de la realidad. Vos hablás de la realidad, pero yo te digo en general, a una universidad, los egresados, que son de alguna manera los que tienen la visión genérica y participan como rata de laboratorio, y los profesores, que son los que manejan un poco la visión de cómo tiene que llegar a ser ese programa. Son como los dos grandes. La referencia, de laboratorio, ¿quiénes son vos? No. ¿Quiénes son? ¿Los estudiantes? No. ¿Sabes quiénes son los estudiantes? Son la verdadera base, y no te lo digo, te lo voy a decir te lo voy a decir porque realmente es lo que merece decirse, digo, ¿no? ¿Vos crees en el estudiante de comunicación? No, el estudiante de la Universidad de la República, de todo lo de la... El estudiante es el que realmente se rompe el culo dentro de la Universidad de la República, y no se la rompe desde ahora. El verdadero artífice de los cambios dentro de la Universidad de la República ha sido y seguirá siendo el estudiantado. Así dice, siendo el estudiantado. Una cosa es la visión y otra cosa el hecho concreto. Es así. Vos realmente viste, yo de atrevido, porque de una manera fui una generación, pero tengo mi visión de ese momento. Es que históricamente... Estrictamente... Las revoluciones burguesas y todo lo demás. No te vayas un poquito a los libros, que también tiene su contexto. Te hablo de hoy, en la década del 90. Sí, hoy no. La década del 2000. No, somos el siglo XXI, tenés razón. Sí. ¿Cuáles son...? Yo no tengo producto de esta facultad. ¿Qué es lo que dejó esta facultad? Ah, vos estás hablando específicamente de lo que te pueda dejar... Del resultado... De lo que puede dejar la licencia. Productos, documentales, laboratorios. Vos acá, eso es lo que dejó la licón. La licón empezó, cosa como vos. La licón empezó a crecer ahora. Ah, bueno. La licón empezó a crecer ahora. Está cagado. No, está cagado, no, pero entonces todo vos. Eso que vos hablás, que referenciaste, es algo. Bueno, pero yo te estoy hablando, vos me estás hablando. Pero es una nebulosa. De gente que labura dentro de la Universidad de la República, y yo te lo digo. Pero que no dejan ser los mismos que hasta hace un tiempo. De cambio, son los estudiantes, vos crees en los estudiantes. Ah, pero totalmente. Yo creo en los estudiantes. Vos no crees también en la gente. Y además, te voy a decir más. Mi fin es ser docente. Me gustan los estudiantes. Y voy a ser. Yo también quiero ser docente, hermano. Pero voy a seguir creyendo en los estudiantes. Pero los docentes no van a pedir que Leo o Mateo tengan ese lugar. No, vos te lo ganás en otras batallas que distan del ámbito estudiantil. Yo voy a seguir creyendo en los estudiantes. Yo me tengo una pregunta, no me estaba posicionando. Después inclusive el estudiante que pasa a ser docente y todo lo demás se achancha, loco. Se achancha, no hay caso. Pero vos realmente... ¿Te va a pasar a vos? Por supuesto. Soy un burgués gentil hombre. Ah, bueno, está por eso. Pequeño, pero burgués al fin. claro. Vos realmente podés tener, y quiero que me seas sincero en algún punto desde tu óptica, que vos podés tener realmente charlas o una expresión diversa en lo que es acá el jardín, por así decirlo, de la facultad. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Vos te enfrentás en el jardín, por ejemplo, en esto que es la comunicación? ¿Con la gente? ¿Rebotás, por decirlo? Más bien, ¿cómo no? Si hay feedback, decís vos. Yo me perdí en mi generación, creo un poco. Puede ser por cosa mía, lo que carajo sea. Pero dentro, yo soy bastante curioso y de una manera tengo mi inquietud. Yo me sigo sorprendiendo de que hay gente maravillosa. Oh, hay gente maravillosa y yo sigo creciendo con la gente, loco. Y yo sigo... ¿cómo se dice? Educándome de gente que tiene 20, 20 21 años, 22 años, que no son mi generación, ni ahí. Loco, yo sigo creciendo con esa gente acá tranquilamente. No me existe la gente, pero no deja... O con otro 40, capaz. pero y otros 50 también hay, y los pero, hay. Leo, pero vos ves realmente el ámbito educativo en torno a lo que es el género de la comunicación válido en Uruguay. ¿Vos creés en ese ámbito? El licenciado en comunicación en Uruguay, ¿vos crees que realmente tiene ese escudo? Que hay una imagen de él, yo creo que está bastante difusa. No, por supuesto que sí, totalmente. Bueno, entonces, sí estoy de acuerdo. Pero sobre todo también, disculpame, porque hay universidades privadas, sobre todo, que en esta materia dan bastante lata con eso, ya sea la ORDE, la Universidad Católica. Sí, no me mires. Es otra lata que yo también veo que desvirtúa la relación. Y bueno, desvirtúa o no desvirtúa. Ni mejor ni peor, consigue un puesto de trabajo y se maneja bien a nivel técnico. Y bueno, y tal. A la hora de cuestionarse cómo... La UTU también, ojo. Y la UTU también. La UTU es el mejorcito que hay. También. Yo fui a dos clases así de por arriba. No conozco a nadie que no haya hecho los dos años de UTU. La comunicación visual. Y sin embargo no salga con laburo, y no es porque sea una bolsa de trabajo, digo, porque tampoco hay que tomar la Universidad de la República como una bolsa de trabajo. Si se la toma estamos muy equivocados. No, estamos cagados, Pero esa es otra, y vamos cerrando este bloque, van a ser dos de 20 minutos, vamos con un temito ahora, Los Tontos. Para que cierres así un poco a Los Tontos, que es por honor a nosotros, digo. Sí, por supuesto. Al ámbito. Arriba. Alfredo, no lo veo, está apagado ahí. Estamos viendo la hora. Ok, estamos en las 7 y media. Nos queda un rato. Vamos a arrimar hasta las 7 y 40. Porque, nada, Leo llegó en su... ¿Qué pasa, vos? ¿Estás nervioso, Gastón? No, te traje. ¿Estás nervioso? ¿Vamos al otro bloque? Gastón, pará, no me cambié la cosa. Pero está levantando la voz, ¿no, Gastón? Yo lo vi un momento muy eufórico, ¿no? No, el operador se retira de la radio. ¿Qué? Vamos, pará. Bueno, ¿qué? Sí, ¿pero qué hacemos? ¿Vamos a otro bloque o no? Y no, vamos a tirar un poquito más. Yo la pregunta que le iba a hacer a él en torno a la comunicación. ¿Cuántos minutos pasaron? Que vos vas calculando. Gastón, son las 7 y media. Vos vas calculando en tu mente los minutos. Exacto, como buen comunicador y. No, como un enfermo. Exacto. Che, no, la pregunta que yo quería hacer a Leopoldo es. Que también fue su cumpleaños hace poco, ¿no? Sí, fue. ¿Cuántos años cumplimos, Leo? 48. ¿48? Estamos hablando con un adulto. El muerto que parla. Oh, me parece más joven, de verdad. Un 41 le metes. Digamos que el contexto ayuda. Que el señor siga estudiando acá. Pero bueno, no, la pregunta era en torno a esto que iba. Vos hablaste de la inserción laboral. ¿Qué pasa con la facultad de comunicación en ese ámbito? ¿No? Es como. Es raro, ¿no? Es ambiguo. Yo no. No conozco mucha gente que haya salido acá que realmente esté trabajando de comunicador, porque también hay un concepto ahí. ¿Vos conocés? Yo he visto mucha gente en la intendencia haciendo otras cosas. No, vos sabés que yo también pensaba lo mismo, y no, cada vez me sorprende más de que no es así. Digo, hay gente en todos lados, y cada vez hay más gente. Eso es real, que se mueve así la gente y siempre está luchando. Vos, yo estoy tirando para atrás la comunicación, estoy diciendo nomás la facultad. No, pero tirale para atrás tranquilamente. Sacate el chicle, loco, porque es un asco. Sí, no. Espantoso. La radio, no. Alberto Retuza. Cosa más feo que escucharlo, no, sino que verlo, además, que le pasa entre los dientes, ¿viste? Claro, acá porque el oyente no te tiene de frente, porque si no habría otro calambre visual. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, más bien, pero te lo tengo yo, mongólico, claro. Boludo, baja la voz. Bueno. La vez pasada nos privó en la parada mongólico, en la radio cuando hicimos el piloto y nada, la vamos a cambiar. Ya 7-8 hoy. Y estamos acá con el amigo que nos está pidiendo un poco, ¿no? Ya de por sí, con ese tema de cascada. No, pero de hecho sí, estamos hablando a nivel, inserción laboral, ¿cuál es el reflejo de esta facultad a nivel social, coyuntural, Es una buena pregunta, Mateo. Yo qué sé, cada uno lo ve de su realidad, digo, ¿no? Pero luego, la última, porque íbamos a arrancar hoy con el tema. ¿Vos agarrás el Gallito Luis o agarrás un blog de trabajo, loco? Y el comunicador no existe a nivel social. No, pará, no, perdón. ¿Loco? Antes existía menos. Estamos hablando de tres avisos a uno. Bueno, está, pero ahora aparece por lo menos aunque sea un aviso. Antes no aparecía ni eso. Pero, loco, yo... No parecía. ¿De qué trabaja el comunicador social? No, ¿de qué trabaja Leopoldo? Vamos al tema ese, porque el señor acá está hablando, ¿no? ¿Y de qué trabaja vos, Leo? Ah, yo trabajo justamente en comunicación, trabajo en logística. Tomá, te la metí hasta el fondo. Hasta el fondo. Primer año de comunicación será logística. No, muchachos, yo trabajo en logística desde los 18 años, o sea... Mayor comunicación que esa, imposible. ¡Epa! ¿Por qué? A ver, logística, ¿qué te referís? Explico, o sea, porque uno también achica el campo de la comunicación a ciertas cosas, digo, y es una gran equivocación, digo, ¿no? La logística de dónde parte. Sí, la comunicación es todo, por decirlo. ¿Y la logística de dónde parte? ¿Parte de qué? justamente del ejército, partió de la logística, sí, sí. Y yo no trabajo en el ejército, trabajo en lo que es a la material de depósitos y todo lo demás. Voy a tratar con mucha gente durante el día, ¿tá? Y he tenido que tratar con muchísima gente más ahora. Por ejemplo, fui el encargado de una empresa, ¿tá? El cargo de depósito de una empresa con 7.000 empleados, y de los cuales 50 estaban a mi cargo, y yo tenía 20 años. Bueno, sí, podemos verlo así. ¿Tá? Y todos los días, cada uno venía con sus problemas, con esto, con lo otro, con acá y con allá. Y si vos no te manejas bien en el ámbito de lo que es la comunicación, y del respeto al otro y todo lo demás, digo, ¿no? Vas muerto. Digo, fantasma. No, esto es un gaparín, vos. Pero está, digo, yo qué sé. Fuera de eso me gusta una cantidad de cosas. ¿Y qué me puedo mover? Hay una cantidad de cosas más, digo, yo qué sé. Cada vez me están invitando a más cosas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo creo que las posibilidades están, digo, y sobre todo cuando está, por ejemplo, está internet, está todo. Nos está dejando a los dos peor, ¿no, amigo? Sí, diciendo, no, vos sos un desastre, yo. Ya te fantasma. Cortamos acá un segundo y vamos a un bloque y seguimos con algo, Leo. Nada, no, con este tema, con una manera. Nada, vámonos, tonto. Pusiste ahí, Federico. Esta es una adivinanza de muy fácil solución. Ponemos atención y escuchamos al que canta. Conoceremos a Fuko. Fuko sea acelerador, pero pueda admitir el fenómeno de A6 como 20 restricciones. Para nuestro amigo Fuko. Para nuestro amigo Fuko. Fuko, Fuko, Fuko, Fuko. Es un recurso de placer. Fuko, Fuko, Fuko, Fuko. Piensa bien que puede ser. Fuko alegra el corazón de nuestros adolescentes, de ancianos indecentes, todos sienten gran pasión por nuestro amigo Fuko. Nuestro amigo Fuko. Fuko está en el corazón de lo que vamos con nosotros. Elegantes o rotosos practicamos este arte. Grabamos Fuko, Fuko. Grabamos Fuko, Fuko. Fuko, Fuko, Fuko, Fuko. Es un recurso de placer. Fuko, Fuko, Fuko, Fuko. Piensa bien que puede ser. Si usted no ha comprendido lo que Fuko significa, le aconsejo que se asista con algún profesional. Si eso no es suficiente, lo invitamos cordialmente esta semana o la siguiente a nuestra práctica grupal. Contamos con especialistas que se encargarán de todo. Usted quedará encantado, nuestro ambiente es informal. Fuko, Fuko, Fuko, Fuko. Es un recurso de placer. Fuko, Fuko, Fuko, Fuko. Lo esperamos, venga usted. Lo esperamos, venga usted. Lo esperamos, venga usted. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. 89.1 FM. Universidad de la República. Programa Esquinas de la Cultura, el arte de los vecinos. Música, teatro, plástica, talleres, espectáculos. Sumate a esta movida. Informate en el piso 3 de la Intendencia Municipal de Montevideo. Programa Esquinas de la Cultura. El arte de los vecinos. Junto a los profesionales del mañana. Universidad de la República. Estás escuchando... Conmigo. Te llevaría, de Silvana Marrero. Como el viento hacia la hoja que desprende del parral. Sello Perro Andaluz. Como el zorzal lleva el canto mañanero. perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones, como verano o invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. Se aparten cuando al verte caminar, si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. En Diálogo, revista de extensión universitaria. En el último número de En Diálogo encontrá Universidad Integral. La nota central es sobre los espacios de formación integral, explicando qué son y cuáles son los objetivos a los que apuntan. Del sueño a la realidad, nota sobre el Centro Universitario Regional Este, que plantea formas de participación de actores no universitarios en las discusiones y tomas de decisiones del centro, las implicancias territoriales y regionales de la iniciativa, los desafíos y logros alcanzados y algunas proyecciones. Responder a las cuestiones nacionales. Nota sobre el tema de las inundaciones y el trabajo que realizó en el marco de la problemática. Aprender haciendo. Nota sobre los proyectos estudiantiles de extensión, donde se da cuenta de la propuesta pedagógica y educativa en la que se sustenta, el acompañamiento de docentes en carácter de tutores de los proyectos y testimonios de algunos estudiantes que participan y docentes del servicio. Logros por convicción. Una nota sobre la firma del convenio entre la cooperativa Urubén y el gobierno de Venezuela. Encontré En Diálogo en todos los servicios universitarios. Uniradio 89.1 FM. Universidad de la República. Bueno, seguimos con Leopoldo. Acá. A Kingston. Bueno, estuvimos un poco hablando de lo que es la... Bueno, de lo que ha sido tu participación, ¿no? En UDELAR, En la licenciatura, ni que hablar de lo que cumple, de las funciones que cumple. Uh-huh. Esta licenciatura en especial, pero... Te quería hacer una pregunta, ¿no? Que siempre me surge, pues se supone que la Universidad de la República, más allá de formar profesionales y demás, tiene otra función hacia para la sociedad. Totalmente. ¿Cómo ves que se esté dando eso? Relegada totalmente. Recién en este momento se está tratando de incentivar un poco lo que es justamente eso, ¿no? La extensión. O sea, tres patas importantes dentro de la Universidad de la República, ¿no? La enseñanza, ¿tá? La investigación y la extensión. La extensión ha sido la más relegada. O sea, yo creo que la universidad ha estado muy relegada en cuanto a... lo que pasa es que investigación y extensión pueden ir muy bien de la mano, digo, ¿no? También, o sea, a nivel del campus. Sí, pero el tema es el que yo creo que extensión ha sido la más postergada de todas. Y se está tratando de hacer... grandes cambios. Estamos en el medio de una posible reforma de toda la Universidad de la República, que no es poca cosa. Estamos acá hablando de cambiar una ley que está vigente desde el año 58. O sea, hablemos de 1958, evidentemente, ¿no? No, fue creo que mundial, estamos bastante, bastante para atrás. Nos hemos quedado bastante en el tiempo. ¿Y vos crees que esta posible reforma puede realmente cambiar en una carita? Totalmente. Totalmente. Vos a grandes rasgos... Yo era un gran no creyente de la reforma. Hoy no puedo decir lo mismo. Evidentemente creo que no tiene que ser una reforma que salga arrastrada de los pelos. Como esto, por ejemplo, como un ejemplo te doy. El tema de los concejales. Bueno, hay que meter una ley de concejales. Como venga. Hay que meterla como venga porque hay que cumplir pactos políticos que traemos de atrás con una cantidad de gente. Y agarramos y ¿qué hacemos? Le metemos a los concejales. La gente, ¿qué hace? Ay, ¿qué miércoles me metieron? Bueno, me vendré a enterar dentro de 10 años o dentro de 5 años cuando tenga que votar de vuelta porque ahora no me da el tiempo. Ahora ya me los metieron. ¿Tá? Y yo me pregunto, vos, una cosa bien hecha, bien proyectada, Está también. No da para que vos también puedas ser un concejal, o por qué no, no tenés derecho. Sí, también está el tema del pedido del barrio, ¿no? Hay un tema también de concientización y de activación social. ¿Por qué siempre los mismos? Por ejemplo, dentro es que no existe lo que estás diciendo. Claro. Dentro del partido de gobierno, por ejemplo, ¿no? Ojo, que no lo estoy criticando del partido de gobierno, quiero que se entienda, digo. Pero dentro del partido de gobierno, me sale un Jorge Nasser ahora a ser concejal. Digo, ¿por qué Jorge Nasser? Jorge Nasser que se quede cantando candombe de la aduana. O el de Echegaray, el de Maldonado. Ojo, porque también Nasser, de la manera que, no lo pongo como ejemplo, pero hay otros que están ahí haciendo política hace 20 años que tampoco... Claro, totalmente. Pero por eso mismo, todo tiene que ser como una proyección, ¿no? O sea, tomemos a Nasser, que va a ser nuevito, justamente, para hacer una prótesis proyectiva hacia atrás, ¿no? Lo que ha sido... El gran invento de este país en una cantidad de cosas. Ustedes recién me hablaban de la comunicación, ¿no? ¿Y cuál es el campo de la comunicación? Uh-huh. Yo acabo de terminar una investigación para la CSIC, ¿tá? Dentro del proyecto GAI, que fue un proyecto que se hizo para estudiantes en el año 2008 y que este año otra vez se volvió a abrir y que tiene bastante éxito, en el cual... ¿Vos igual tenías algún tipo de reparos en torno a lo que es el tema económico o algo, no? No, tuve reparos porque después me vine a enterar de que me digamos que lo que se me prometió monetariamente no se me cumplió, digo. Y era para la licenciatura, ojo, yo no me iba a llevar un peso. ¿Pero cuándo? ¿Investigación? Era el 30. Pero yo presenté presupuestos y todo en tiempo y forma y demás para una laptop y todo lo demás que iba a quedar para la licenciatura y todavía no la hemos visto, no la he visto yo, terminé la investigación, terminé todo, terminé poniendo plata yo arriba y encima. ¿Y por qué fue? ¿Por tema burocrático? Y claro, el tema burocrático de siempre, digo, es como toda la Universidad de la República, vos cuando empezás una investigación, inclusive los docentes y demás, inclusive viajan y la mar en coche y pagan sus pasajes del bolsillo. Sí, y después la universidad se los paga. Sucedió lo mismo con los fondos concursables y otras instancias de fomento cultural en la intendencia o en el Ministerio de Educación y Cultura. Que claro, vos ganás el premio, sí. Y ya arrancás con lo que es el work in progress y todo el trabajo y taca-taca, sí, y te pagan a medio año. Ah, sí, por supuesto. Y sí te pagan. Bueno, porque después también. Aparte te dan una miseria, pagarte te van a pagar. Pero... Tuvieron que poner un contador, no te importa. Pagarte te paga. El tema es Leo, ¿qué te iba a decir? Vos paraste de tu proyecto. No, pero déjame redondear esto nada más. O sea, yo que vengo a descubrir con el proyecto de investigación que hago. Yo hago el proyecto de investigación, bueno, no vine a descubrir América tampoco, ¿no? Pero hago el proyecto de investigación acerca de el conflicto entre la libertad de comunicación, la libertad de expresión, ¿tá? Y el derecho al honor. ¿El derecho a? Al honor. Basado en los duelos por honor en el Uruguay. Un tema en el cual yo encontré un nicho vacío. Y empiezo a investigar, empiezo a encontrar cosas fascinantes. Pero ¿qué pasa? Llega un momento en que no me entra a cerrar la investigación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los duelos por honor que se hicieron, que vivieron en el Uruguay, salvo los duelos, digamos, gauchescos y demás, como los vivieron en toda América. A cuchillo, digamos. A cuchillo. No, los duelos caballerescos, ¿tá? Dentro de la modernidad, fueron ejecutados por políticos. Pero por políticos que a la vez eran periodistas. ¿Sí? Por ejemplo, casos. Don José Valle Ordóñez. Pero ¿por qué crees vos que eran periodistas, por ejemplo? ¿Por qué se repetía ese? Porque dominaban las empresas en ese momento que eran los diarios. ¿Y por qué tienen más ganas? Allá de... Por eso bueno. Es que te has enfrentado a un duelo. No. Al revés, querés cuidar tu estatus o tu lugarcito. O sea... Era otro momento. Claro. Pero no sé si vos lo pensaste eso. ¿Por qué se daba ese parámetro? Pero se sigue dando. Se sigue dando. Pero porque tenían discusiones... Un segundo. Pues tenían discusiones entre los diarios, no sé si sabes eso, sí, entre políticos, entre los diarios de los blancos y de los colorados, pues se terminaban batiendo duelos. Por supuesto. Claro, entonces fue mal interpretada la palabra periodismo. Claro, porque es eran otra dueños concepción. De empresas. Sí, exacto. O también eran periodistas, eran intelectuales de turno. No, eran que cronistas del día. No estoy tan de acuerdo. Hubieron fabulosos artículos periodísticos. Por eso me pregunto. Y de investigación que surgieron. Y por ejemplo, uno de los primeros duelos que hubo en el siglo XX fue increíblemente hecho dentro de la ilegalidad por quien era el presidente. Recién había dejado de ser el presidente de los uruguayos, que era don José Valle de Ordóñez, ¿tá? Que mata, ¿tá?, a en duelo. Claro, mata en duelo a el blanco, que es el padre de, digamos, de la familia casta del diario El País, ¿tá? Beltrán, ¿no? Beltrán, exacto, Washington Beltrán. Washington Beltrán sale como para jugar al tenis, pero en realidad se va y se bate a duelo con José Valle Ordóñez. ¿Qué pasa? Hasta 1920, la ley de duelos, o sea, había una ley que prohibía los duelos en el Uruguay. Hmm. En 1920, José Valle Ordóñez, en la ilegalidad, mata, ¿tá?, a Washington Beltrán. Porque Washington Beltrán había escrito un famoso artículo que se llamó Que Tupé, ¿tá?, en el que descubría ciertos tramullos del señor José Valle Ordóñez. Y sin embargo, el señor José Valle Ordóñez, por haber sido presidente de la República y bla, bla, bla, y las famosas historias de los fueros y las famosas de a estos no los toques, no va ni siquiera a juicio. ¿Tá? En 1920-21 sale un proyecto de ley dentro del modernismo, o sea, dentro de lo que se suponía que iba a terminar con la barbarie, ¿tá?, que da rienda suelta a que haya duelos por honor en el Uruguay. Y va a estar vigente hasta el gobierno de la calle. Hasta el gobierno de la calle en el 92. El famoso duelo Fasano-Clavería es el disparador para que el Hugo Batalla presente un proyecto de ley que todavía igual va a estar guardado en cajones 2 años más. O sea, hasta 1992. O sea que por casi 70 años... ¿El último duelo quién fue? No fue ese, Fasano y Clavería, pero... ¿Yo pensaba el del Seregni? No, claro, lo que pasa es que en realidad sí, fue el de Seregni y era otro que se tiraba a presidente, que ahora no me acuerdo quién era. La verdad que no me acuerdo. Serena y Riva, creo que. Y Riva. Y el general Riva. Perfecto. Que creo que era el agüero de Julio. Exactamente. ¡Viva Pacheca! De Riva. Exactamente. Montañi. Bueno, está, la cosa es que Riva, hasta inclusive Maneco tuvo un duelo con Sanguinetti y luego con Jorge Valle, con 2 semanas de diferencia. Uh-huh. Por el mismo tema, el tema de la famosa infidencia. Pero todas esas cosas fueron por investigaciones netamente periodísticas. Uh-huh. Pero a la vez fueron realizadas entre políticos. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es de que empieza a achicarse el círculo y no empiezan a cerrar una cantidad de cosas. Uh-huh. ¿Y por ahí viene la investigación tuya? Y por ahí va por ahí fue toda la investigación, ¿no? Digo, y como otra investigación, pero destapaste o dejaste un poco todas las investigaciones dejaron una brecha abierta, no tiene sentido, ninguna investigación termina, salvo una investigación pero se supone que inclusive una investigación científica que deje más preguntas, por supuesto, totalmente, no, pero es complejo, eso estás planteando, sin no investigaciones, ¿no? No paradigma, claro. Pero en algún punto, yo me cuestioné el otro día, que ¿hasta dónde nos lleva el tema de revelar, no? Porque en algún punto no es que vos estés dejando cuestiones, sino que simplemente no estás sacando todos los trapitos al sol. Bueno, también... En algún punto, digo. No te da el tiempo normal para investigar absolutamente todo. Tampoco, ¿no? pero estamos también capaz de cerrar un proceso en esa instancia. Llegamos hasta acá. Capaz que otro tiene que agarrarlo, capaz que en otro momento fue ese estudio... No, yo lo que voy es... Esa es la parte ética de cualquier investigador. Exacto. La manera en que vas a tratar el tema. Sí, pero sí. Yo lo que iba a decir a esto es... Eso que dijiste vos que me gusta, que está bueno siempre dejar puntas y no revelar todo, ¿no? En algún punto, ¿qué pasa con todo eso que se dice que de una manera se cree que sucede así, pero sin embargo nunca, ¿no?, se deja por sentado que eso pasó, ¿entendés? A lo que voy, a nivel de lo que son las industrias culturales, por ejemplo. Sí. Todo lo que se sabe que sucede atrás de ellas, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo queda como en esos trapitos que 2x3 se levantan en revistas, en diferentes, ¿no?, yo meto discusiones políticas de periodismo y a lo que voy, ¿cómo decirlo? El tema de lo que es el revelar, ¿no? Por hablando, por ejemplo, también lo que puede ser la fotografía, por ejemplo, ¿no? Por ese laboratorio que habría que pasar y ver de qué manera uno hace la mezcla para que se llegue hasta tal punto de eso, ¿no? De esa foto, creo que nos va a decir esa foto. Yo lo que quiero saber es, eso, hoy, no sé... No se entendió, o sea, nunca la pregunta. No, ¿a dónde quiero ir? ¿Está bien lo que decís? No, que... no, porque la fotografía fija algo, digo, ¿no? Exacto, es un encuadre. Un momento en el tiempo, un instante, claro. En el tiempo. Yo creo que esta clase de investigación pasa por el tamiz ciertas cosas, ¿está? Pero siempre debe dejar una brecha abierta. Digo, toda investigación, está, salvo que sea una no mezclemos las investigaciones, digo, tampoco, porque si vos te tirás a hacerle una investigación a Juan o Pedro específicamente, ¿está? Por una razón netamente política o de dolo o de lo que fuese, es un tema de investigación periodística, claro, que yo creo que debe ser terminado, ¿está? Tampoco en este país ninguna de esas clases de investigación nadie. Y de por sí el periodismo debería ser siempre investigación. Por más que haya un choque acá en la esquina, que no lo es así. Que me parece es un poco más a lo que te referís. Por una investigación como la que habla él, por supuesto que siempre tiene que dejar vistas abiertas. Sí, claro. Pero que es lo normal, además. Claro. Es lo naturalmente que va a pasar. Vos entrás a investigar lo de los duelos, como lo investigó él, que bueno, no sé, no vi la investigación, lo que sea, pero van a quedar mil vetas abiertas. Ah, por supuesto. De mil duelos que hubieron en el 42, no sé, el tema que fue, por cómo se dio. No, pero yo creo que todavía hasta también. Hasta filosóficamente, ¿no? ¿Qué era ese duelo? Filosóficamente, en el tema clave que llevaba la investigación, que era el conflicto, ¿tá? Entre el derecho a la expresión, el derecho a la comunicación, el derecho a la opinión y el derecho al honor. Es un conflicto tan fino, claro, tan fino y tan sobre today, ¿tá? Que es muy difícil concretarlo. Que justamente esas dos opiniones, cómo podían chocar y cómo podía formar el tema del honor, claro, de ellos, ¿no? Sí, digo, por supuesto. ¿Y por qué el tema del honor? ¿Y por qué llevó a una cantidad de cosas? Por eso te decía recién, a mí me hizo reír, inclusive, que en el Uruguay, de las grandes transformaciones del modernismo y todo lo demás, se volvía la barbarie. Aquella barbarie que atacaron desde Varela y Sarmiento, instruyendo Varela. ¿Está? Pero vos decís que el duelo está considerado dentro de no sé, como un rubro de la barbarie, es como un lado que se desprende de ese proceso. O sea, según desde el lado donde lo veas. El momento que aparece el honor, de un ámbito también aristocrático, porque quieras honor a la gente. ¿Qué es el honor? Esa es la gran pregunta. Y honor, me parece yo que es un concepto bastante aristócrata, ¿no? Es como defender el apellido, más que nada. Me parece que parte del apellido. Es un concepto realmente que parte del siglo XIX, como la gran mayoría de estas cosas, digo. Como el tema del incesto, digamos. Es un poco. Está bien. No, es que sí, que está es bien. Así. Antes no estaba. Antes, ¿estás con esta mujer? Vos, ping. Antes no estaba tan. El tema del incesto no estaba tan señalado moralmente como lo fue en el siglo XIX. ¿Se entiende? Sí, pero también lo decías tú también, que el honor que es como algo... de Freud, de Topten y Tabú. Fue antes de Freud, evidentemente, pero digo, está Claude Lévi-Strauss lo significa así, digo, ¿no? Y lo que eso influyó en el campo de la comunicación. Sería muy bueno que se lo leyera de vez en cuando, que se saliera de las cuatro fotocopias que te dan en cualquier ámbito universitario hoy por hoy, y te vayas y te quemes los ojos y te leas al libraco, no el de enterito. Enterito. Exacto. Está bien, Leo. Che, contanos un poco, amén de esto que tenés ahí. Yo te voy a hacer una consulta. ¿Cómo tiene que hacer, por ejemplo, un egresado o un estudiante de comunicación para una manera de hacer propuestas a nivel interno dentro de lo que es la Facultad de Comunicación y una manera de tener realmente un aval o concretar esos... Bueno, eso es lo que te iba a decir hoy, digo, inclusive por el tema de la amplitud que tiene Internet hoy por hoy, ¿no? Digo, los campos que ha abierto, por ejemplo, lugares sociales como lo que es Facebook, ¿no? A mí me ha abierto puertas impresionantes. Hoy por hoy yo he recibido más y he conocido más gente. Digo, ojo. Es un tipo de acercamiento. Lo que estamos hablando hace un rato. Es un tipo de acercamiento. Pero digo, y lo de Facebook, la gente que voy conociendo en Facebook, trato, ya he tenido 5, 6, 7 reuniones face to face, todo lo demás. Digo, porque me gusta llevarlo al llano, ¿no? Me gusta después terminar conociendo a la gente. Salvo que yo que sé, viva en España y no pueda venir y yo no pueda ir, digo. ¿Se entiende? ¿Está? Pero voy al terreno de nacional, digamos, ¿no? Y se han concretado una cantidad de, se me han ido concretando una cantidad de cosas. Por ejemplo, en este momento están, inclusive hay compañeros en la licenciatura que están abriendo una página cultural que se llama El Rincón de la Sospecha, que está dirigida por Nicolás, el compañero que ha trabajado en cantina hasta hace muy poco y demás. Que se la jugaron y están abriendo ese portal, ¿tá? Donde una cantidad de gente acá de la licenciatura y otra gente van a empezar a escribir, entre esos un servidor, ¿tá? También Ricardo Iscardi, por ejemplo, está Dieguito Irre, y se va a ir sumando, gente, digo, siempre y cuando, yo no pongo las reglas, pero tiene una regla de escritura, tiene una regla de cómo llevar ese portal, digo, me parece muy bien. Eso lo está llevando Nicolás Cabrera. Y famoso manual estilo, igualdad manual medio, estilo, ¿no? Exactamente. Esto es en el tema, digamos, prensa escrita. Jugó loco y abrió una página web y se la está jugando por ese lado. Pero también, por ejemplo, me hizo encontrarme con gente que está trabajando en Link TV y que inclusive habían pasado por acá por la licenciatura, o conocer a la gente de Fino. No, los dos que crearon Link TV son licenciados acá. No, el Ale Palmero no es licenciado, no se llegó a recibir. El de Jopito, conozco, claro. El Ale Palmero no se llegó a recibir. ¿Tá? Andrés Morín sí. Pero bueno, digo, o sea, la cosa es que yo creo que cualquiera, sea egresado como estudiante, debe empezar a buscar las vinculaciones necesarias, ¿tá? Para que estén dentro de las proyecciones, las expectativas que tiene, para ir creciendo. Hay que cambiar un poco el ruedo. Si vos agarrás y me recibí, y empezás a llorar en el correo del Alicón, como lo he visto eternamente, y que pudre, realmente pudre, ¿tá? Salí del Alicón, nunca me la jugué por un pomo, ¿tá? Y el Alicón tampoco me dio trabajo, no señor. No señora, la Licón ni la Universidad de la República, vuelvo a repetir, es una bolsa de trabajo, ¿no? Digo, y yo puedo entender de que si tus expectativas, yo iba a salir de acá, iba a ser Susana Jiménez, la pelota, claro, perdón, pero no es así, ¿no? No es así, digo, si viniste a quedarte esa, estás en el horno. Está bien, Leo. Che, y nada, para cerrar un poco acá este momento que estuvimos compartiendo contigo, que agradecemos la visita de nuestro primer invitado, Leopoldo. Soy yo, que me hayan dado el privilegio y el honor de acompañarlos en el primer programa. Nos apabullaste con la temática esta de tu investigación, que yo, como no estoy un poco al tanto, no pude intervenir. A mí me parece excelente, la quiero ver esa investigación. Bueno, cuando quieras. Ok, y nada, que... Quedaste sin palabras, te comí la lengua de ratones. De nuevo. Y vos nos tiramos con otro tema y nos vamos una bocita. Está, pero pará, antes yo quería cerrar, creo son, Federico. 8:25 y 5. Tirate un tema, vamos a fumar un cigarro y volvemos un ratito. No, espera un segundo porque después si no nos da, tenemos acá un par de temas. Yo quería preguntarle a Leo. nada, de alguna manera dentro de lo que son todos estos trámites que hablamos, como que se está abriendo un poco la cancha y que nada, que la facultad está abriendo, ¿no? Todo. Ah, eso vos me preguntabas, ¿qué posibilidades había para un, para exacto, un egresado? Para un egresado de, un egresado, generar cosas acá, porque de una manera uno ve que se mueve, y no solamente en la facultad de comunicación, ¿no? Sino también en otros ámbitos, que también es real que se ha abierto la cancha mucho en torno a lo que era cultura y como una intervención desde otros ámbitos que no sean las ciencias duras, etcétera. Pero sin embargo, dentro de eso yo te hablaba de revelar la foto, de ver como esa otra cara de lo que son las cosas, y que capaz que a esta altura es difícil, ¿no? Con un gobierno de izquierda, entre comillas, el gobierno, y la crítica ya hoy no es esa cosa, ¿no? De rever un poco el todo, sino es tirar para adelante, unir fuerzas, etcétera. Pero sigue habiendo como algunas cosas oscuras, ¿no? Siempre hay como que, ¿no? No es fácil estar en el poder, por así decirlo. Yo quiero saber, dentro de esa foto que decías vos que de una manera dentro de tu estudio yo no le encontraba la cara, es... ¿qué se esconde atrás de esos duelos? No, porque vos me decís que pero se puede ver en torno a que eran, los tipos eran, en este caso, dueños de medios de comunicación, había un poder, había un tema de honor, había un roce social, estructural. Lo que te decía es de que esto, si lo extendemos, ¿no? Sí. El periodismo en este país, digo, no ha estado destinado, ni manejado, ni ejercitado por... licenciado en comunicación por dos cosas claras. Las carreras son demasiado jóvenes, ¿está? Y en el periodismo, si vos te pones a fijarte, hay una cantidad, una amalgama impresionante de gente de todas las carreras y no, que han estado en el periodismo. ¿Cómo lo hagan o cómo lo ejerzan? Ese es otro tema. Digo, no claro, es un tema que yo me voy a poner a juzgar. Está bien lo que decís. Digo, no es un tema que yo me vaya a poner a juzgar. Eso sí. Lo que no voy a estar de acuerdo, y no lo ha estado gran parte de esta licenciatura, por ejemplo, es de que cuando empezaron los convenios con APU y todo lo demás, una cantidad de periodistas con mucha historia dentro del país, ¿tá? Y no lo estoy diciendo entrecomillado, estoy diciendo periodistas, ¿tá? Quisieron que se les revalidara, ya que hacía años que estaban en la profesión, el título. Sí. Y he ahí el quid del problema. El título de licenciado en comunicación es tan amplio, ¿no? Que a través de su margen de trabajo, ¿verdad? Quedárselo a una persona por el solo hecho que tiene 50 años en periodismo, o 40, o 30, ¿no? Y que tiene un renombre y todo lo demás, ¿no? Estaría atentando contra lo que es un orden en sí mismo, ¿no? Entonces yo creo que con justo derecho se negó. Con justo derecho se negó. Y si vamos al demos de la licenciatura, vas a ver que la gente dice, vos, loco, yo me estoy quemando acá, ¿está? Y estudiando para tener un titulito, ¿está? Que estamos tratando de aspirar a que sea más. Ya estamos hablando de tesina, ¿está? Estamos hablando de tecnicaturas y demás. Esto es algo muy entre pañales. Pero ese título costó. A una persona le costó. Y tiene una amalgama de conocimientos que esa otra persona en un ámbito específico no la tiene. Entonces yo creo que no es merecedora de el papelito firmado por nadie. Digo, y que no tiene, prácticamente para mí no tiene más valor que eso. Digo, porque a la hora de ir a competir afuera, el papelito vale muy poco. Sí, puedes verlo así. No, pues está bueno que dijiste. Yo quería decir la última, así un recuerdo tuyo dentro de lo que es esta pasada por lo que es LICOM, así en un momento de clase, un recuerdo. Una mío. Imagen así de la facultad que vos tengas, una clase en concreto, a un profesor, a un. Ah, tengo muchos, decís así tipo... ¿Algún profe que te guste? Claro, alguna cosa que dijiste, puta, esto, ¿no? No, he tenido docentes que los hemos perdido y ahí me da mucha lástima de que ya no los tengamos. Digo, docentes como Ricardo Viscardi, por ejemplo. Yo le hago honor a la buena docencia. Digo, ojo que seguimos manteniendo muy buenos docentes, como Ronald Tellis, por ejemplo. ¿Tá? Como Eduardo Álvarez Pedrosian. Como Jorge Raff. ¿Tá? Como lo es también el... Lisa. Fede Beltramelli. Fede Beltramelli subió mucho. Como lo es Lisa, ¿tá? Como lo es Mario Handler, más allá de los pluritos que se pueda tener o no con Mario, o de las peleas que se pueda tener o no con Mario. Mario es Mario, aparte, ¿eh? Como lo es también Carlitos Pellegrino, más allá de todos los problemas que se pueda tener con Carlitos Pellegrino, no. Pero también se han perdido una cantidad. Y hemos perdido inclusive porque se nos han ido, no solo de a otros servicios, sino se nos han ido de esta vida. Como Pablito Stasarián, que era bastante joven cuando se fue. Como Vera Mendy, que era bastante joven cuando se fue. Y en ellos hago recuerdo también una cantidad de docentes que ya no están. Como Claudia González Costanzo, una terrible docente en semiótica que tuvimos, que está en Grecia. Como decía hoy Ricardo Viscardi, que ya no está tampoco. Otra gente que ha pedido dedicaciones en otro lado, como Susana Rostañol, por ejemplo, gente que tiene en el ámbito mucha fuerza y que ya no está, ¿no? Y otros que yo no he llegado a conocer, pero que los conocí de pasada, pero que han sido y han dejado su huella y vamos arriba. Está bien, Leo. Che, la última. Bueno. Además de este espacio de lo que es radiofónico, ¿qué pasa? No sé, pregunto, yo estoy un poco fuera del tema, ¿a poco nos vamos ingresando en lo que es el medio de la facultad? En torno a lo que puede llegar a ser una señal de televisión. Y bueno, estamos esperando el tema de la apertura de... Todo el rollo. El rollo de la televisión digital. ¿Por qué? Porque Frank Cardales. Frank Cardales no viene por ahí. Viene por el famoso... Por la famosa... emisora 8, como que le llamo yo, que se suponía que se iba a abrir algún día y por la que estuvo peleando Fasano en su momento y una cantidad de cosas. ¿Fasano? Sí, Fasano. Federico, agarrate Catalina. Y pero quizás, por ejemplo, lo que es también un espacio en TV Ciudad o en Canal 5, es como que no tendría que haber. Un lugar para lo que es lo que pasa a nivel de las facultades y, por ejemplo, la comunicación. En todo caso, desde la facultad hacia la sociedad. Lo que pasa dentro de la facultad. ¿Qué? No, a mí me parece que no. ¿No? ¿Un espacio de la universidad? No, porque es para el resto de la población y me parece lamentable. De la universidad va a ser para. Si vos pasás en un canal estatal, lo está pasando dentro de la universidad, no es para toda la población, es para que es universitario. Entonces me parece un poquito elitista. No. ¿Por qué? No, si es desde la Universidad de la República. En Argentina te pasa en el Parlamento. ¿Y qué sé yo? Habla bien, vos, Gastón, bajá un poquito el tono. ¿Qué tiene que ver vos? Sí, te estoy diciendo que en Argentina pasa dentro del Parlamento, por ejemplo. Está legitimando lo que pasa a nivel de instituciones que son avaladas, quieras o no, por tus impuestos. Y bueno, vos tenés que saber lo que pasa dentro. Y bueno, y por ahí a mí no me pinta lo que pasa dentro del Parlamento. Andá y siéntate en la banca. Porque no sos buen ciudadano, entonces. No te importa lo que votás. No, sí, andá con la cédula al Palacio Legislativo. Sentate en el coso del Parlamento y míralo ahí. Pero no tengo nada hasta ahí. Todo el resto de la población. No tengo nada hasta ahí. Tengo la tele y quiero recurrir de noche. Claro, y ver qué pasa. Eso ahí. Eso es un vejiga. No, entonces. Es otro tiempo que el medio de comunicación me puede llegar a dar. Es solo una interfase, claro. Tengo que ir a cada lado para vivir la experiencia, ¿no? Y sí, loco. No. Y sí, levantá el culo y andá y movete al palacio, como fue toda la vida, loco. ¿Cuándo fuiste al palacio? Yo he ido. ¿Fuiste? Sí. A un par de sesiones fui. Está muy bien. Yo fui a Venezuela cuando. Se festejaron el 10 años del cierre de las cámaras, pero está. ¡Qué cagado! No soy ir mucho, tenés razón. Tenemos que ir un poquito más. Yo creo que sí. Perdón, te dejamos colgado ahí. Como... Está buenísimo. Todo bien, loco. Gracias por venir. Cerramos acá lo que es el segundo bloque. Me gusta este tema de las discusiones y eso, porque a veces digo, che, ¿por qué esto todo es tan cuadradito? En el ámbito de la radio, ¿no? Porque alguien no. Mirá, hay una película malísima argentina, de acuerdo con esta, ¿está? Que es el novio de mi esposa, yo que sé, un novio para mi esposa, no sé qué, que está el tío Suar y la mujer de Vicentico, ¿no? La mujer de Vicentico hace un personaje que está impresionante, que es una mina que cae en una radio y que la invitan porque el marido paga para que ella esté sin que la mina sepa, pero la mina agarra y dice, ¿y vos de qué querés hablar? Y yo quiero hablar de todo lo que me cae mal. Sí. ¿Ah? Por ejemplo, las mismas cosas que, por ejemplo, vos ves que yo cuelgo en Facebook. Yo todos los días hablo una polémica, ¿no? Por ejemplo, lo que me molesta en el ómnibus, por ejemplo. ¿No? Y ahí se arma una chorrera tremenda. La mina iba y te la decía en el micrófono. Y sí, loco, lo que me molesta es esto, y este loco que agarra y se prende el celular con la música todo lo que da, porque no se pone un auricular, y el guarda que me está mirando con cara de asco y después dice que tengo que tiene estrés, y el otro que no sé cuánto, y el conductor que me mueve como una licuadora. ¿Está? Y la mina lo decía al micrófono y empieza a tener éxito. Y yo digo, esto le falta a la radio, loco. Esto le falta a la radio. Y recién lo estaba viendo un poco, ¿viste? Me gustó lo de la discusión esta. Claro, digo, sí, a veces digo, dejemos de ser un poco acartonados y saquemos. Está bien. Los trapitos de sol. Está muy bien. Bueno, estuvo con nosotros Leopoldo Martínez, un placer. Gente. Che, nos vamos con un tema que pidió Gastón. Me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Me divierte y me excita. Salgo a caminar, recorro boliches, me pierdo en las noches. Vivimos cosas buenas junto a mis amigos. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. En la noche me la paso divirtiéndome. En la noche me la paso delirándome. Forjando el futuro. Universidad de la República. Universidad de la República. En vivo, desde la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Uniradio. Estás escuchando conmigo. Te llevaría de Silvana Marrero. Como el viento hacia la hoja que desprende del parral. Sello Perro Andaluz. Como el zorzal lleva el canto mañanero. Perfume cambiando el tiempo, los colores y estaciones. Como verano e invierno de contrastadas pasiones. Te llevaría y cuidaría. Uniradio, en apoyo a los músicos del Uruguay. Se aparten cuando al verte caminar. Si te saluda el rosal o te refresca la fuente, la paz rodea tu mente o alguien te quiera dañar. Archivo sonoro. El sonido y la historia. 1945. El problema del camino lo tengo solucionado. Voy calzado con ranchera y nunca llego cansado. Son fuertes y son baratas, son caricias para los pies. Y un par de rancheras amigos dura lo que duran tres. La ranchera es más durable y más presentable para calzar. No tienen clavos, no son cocinas, ni se desarman al caminar. Use usted también ranchera y se reirá del refrán. 89.1 FM, Universidad de la República. Uniradio, la radio de la Universidad de la República, está al aire de miércoles a domingo. Escuchala a través del 89.1 de tu dial o a través de www.uniradio.edu.uy. Uniradio, Unite. Bueno, volvemos al último bloque de salón. Se acaba de ir Leopoldo, nuestro invitado, un fenómeno, la verdad. Y bueno, trajimos para leer acá y para compartir con ustedes un texto de Coco... Jorge Barreiro. Jorge Barreiro. Jorge Coco Barreiro, fenómeno. Periodista de vieja data. Actualmente trabajando en Fran Press como traductor de noticias. Trabajó en Brecha, trabajó en Revista 3, participó del grupo SEMA de video durante la década del 80. Actualmente tiene un blog llamado Dudas Razonables. Pasamos la dirección http://jorgebarreiro.wordpress.com. Ok, él participaba antes del blog Criticar es Fácil. Se separó por motivos personales, vayan a saber, de diferente índole. Y ahora tiene su blog con diferentes artículos del acontecer nacional e internacional, escritos con prolijidad, con vehemencia, con una manera propia. Y nada, que en su blog podemos ver variadas críticas de los diferentes suscriptores que hay. Y que de una manera genera eso, el debate y el encuentro vía esto que es la internet. Y nada, que creo nosotros que abre una puerta interesante a esto que es la cultura e intercambiar opiniones. Cada uno de estos días vamos a introducir diferentes escritores o diferentes blogs o diferentes propuestas del ámbito virtual que nos parezcan interesantes y de una manera tratar de acercarlos ustedes un poco a estos otros espacios que encontramos en la virtualidad. Bueno, arrancaremos a leer. La verdad son 5 hojas. Vamos a ver de... Poco largo. En este caso, pero bueno. Vamos a ver qué hacemos. Gastón, que no deja de bajar la voz. Y comenzamos. Se llama Únicos e Irrepetibles. Hace años que se nos recuerda con machacón e insistencia que escasean las oportunidades de apreciar los talentos artísticos locales. Pero nadie parece reparar en un fenómeno en cierto sentido opuesto, y al menos tan extendido como el anterior. El de quienes están más atentos a la calidad de la producción artística que al lugar de nacimiento de sus autores. Para enmendar lo primero y corregir a los segundos, el gobierno ha preparado un proyecto de ley que obliga a que el 50% de la programación de los canales de televisión esté ocupado por películas y programas uruguayos, 70% en el caso del canal estatal, y que un tercio de la música que emiten las radios sea aborigen y que los cines pasen a un determinado porcentaje de películas producidas en el recinto de la patria. Segundo párrafo, Batón. Pásame. ¿Lo tienes ahí, el tuyo? A ver, para un poco. Excelente, me gustó. Ah, pensé que iba a cerrar todo. Qué chulo. Si de lo que se trata es de que artistas y profesionales uruguayos tengan la oportunidad de dar a conocer una producción a la que supuestamente el público no termina de acceder debido a su inclinación congénita por la televisión chatarra, o de fomentar el empleo en un gremio ninguneado por la codicia de los propietarios de los canales, que explicaría su preferencia por las series enlatadas de bajo costo, hay que decir que las autoridades tienen unos cuantos candidatos más a recibir su protección, porque no solo los compositores, músicos y directores de cines, quienes se encuentran sometidos a la supuestamente uniformizadora competencia foránea, siguiendo la actual iniciativa, se podría, por ejemplo, obligar a los supermercados a ocupar el 50% de sus góndolas con vino, miel, mermelada o conservas elaboradas en nuestras praderas. Uno de los inconvenientes inherentes a este patriótico empeño es que tal vez los consumidores terminen pagando más por bienes que no necesariamente serán de mejor calidad que los importados, y que en el caso de los bienes culturales el público se vea obligado a parecer los bodrios genuinamente nacionales, a los cuales generalmente, por ejemplo, con el cine estamos acostumbrados. Claro que quienes han pergeñado este proyecto de ley suelen alegar que no se puede comparar a la miel con la música o el cine. ¿Por qué no? ¿Por qué en un tarro de miel nos vienen a decir no está en juego la identidad nacional, ni la cultura uruguaya en una botella de vino? La controversia que suscitó el proyecto de ley remite, pues, así a estos inciertos conceptos, cultura nacional, identidad nacional. Lo que late en el cuerpo de este proyecto es precisamente la defensa de la cultura y la identidad nacionales. Una obra artística nacional, se entiende, tendría algo de venerable y sagrado de lo que carecería un vulgar tarro de miel. Vean si no, el gobierno considera que frente a las poderosas influencias transnacionales es necesario que las culturas nacionales procuren y reclamen cierta protección, promoción y estímulo para poder seguir desarrollando sus potencialidades espontáneas que surgen de claves identitarias reales de cada nación. Así como fortalecer la creación cultural nacional en el escenario global dentro de una estrategia de promoción de los productos culturales uruguayos. Los redactores del proyecto tienen el pleno convencimiento de que Uruguay tiene valores únicos e irrepetibles, que forman parte de la diversidad cultural universal y que merecen ser preservados y divulgados. Para los redactores del proyecto, el acceso a la diversidad cultural es un derecho humano esencial. De modo que si se aprueba este proyecto de ley, podremos recurrir a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, si en la disquería de Montevideo no encontramos música instrumental de Borneo Meridional, y si en el mercado faltan los ingredientes de un platillo yucateco o la sagrada hoja de coca de los pueblos originarios. Bueno, pará. Vamos a frenar ahí, porque es muy largo. Son 5 hojas, ponele. De todas formas, ya tiramos el blog. ¿Y qué llevas vos hasta ahí? Y yo creo un poco esto que está pasando en otro sentido con lo que puede ser, no sé, diferentes expresiones del folclore nacional, ¿no? Le hace la murga, le hace el carnaval, le hace el realizador independiente musical, escritor, audiovisual, que está teniendo su lugar. Y con eso, sí, surgen diferentes maneras de ver lo que es el medio cultural. Hay alguno que te puedes quejar de que hay mucho carnaval, que hay mucho candombe, te puede decir, pucha, mirá cómo apareció este tipo con este libro que yo pensé que nunca iba a conocer en mi vida, pero a través de un fondo o este incentivo a esta ley, está bueno, pero nada, Coco parece como que lo establece un poco de manera bastante cínica, ¿no? Que es como esta cosa de resaltar la identidad nacional, que en algún punto no es tal, porque quieras o no, somos un país de inmigrantes. Entonces es como, no sé, ¿qué te parece? Sí, se mezcla un poco, pero lo que mezcla son los aspectos culturales nacionales con la identidad nacional, ¿no? Más allá de la cultura, justamente abarca mucho más amplio, la identidad nacional es muchísima más amplia con el tema de la cultura, me parece, que puede ser tocado como la música, el arte y demás. que el vino puede ser tomado. Él también se cuestiona qué es la cultura, ¿no? Entonces, porque parece que la cultura en este caso remite a las artes. Y capaz claro. que ser artesano de otro rubro, de ¿no? De otra aplicación. Supone que la concepción antropológica, lo que es la cultura, es bastante más amplia. Entonces tendrían que ser artes. Considerados, ¿no? En este todo, que de una manera parecería acá que a grandes rasgos ocupa lo que es la imagen y el audio, por así decirlo, ¿no? Que quieras o no, también es donde a veces... Y la escritura, que, no, la escritura no aparece acá, no leí, ¿eh? Que también a veces ahí bueno. donde, de la misma manera que aparecen representaciones de la sociedad y expresiones, entre comillas, claras, es donde también un poco se confunde un poco el todo, ¿no? ¿Quiénes tienen derecho a estar presente en estos ámbitos y quién es esa otra gente que capaz queda un poco relegada? Entonces, eso de identidad siempre es como un debe, ¿no? Es como una cosa que siempre se va creando día a día. Entonces, nada, está bueno cuestionar estos marcos nuevos, estos, ¿no? Esto que... Estos valores únicos e irrepetibles, como lo cita Jorge. El título. Exactamente. Que de una manera, nada... Nos dejan pensando un poco quién delimita esto, ¿no? Exacto. Pero sí. Pero bueno, es cuestionar un poco también eso, que está bueno, creo que lo abordemos un poco. Nos queda un rato igual, ¿eh? Gastón ya quiere cerrar, pero está bien, está cansado. El hecho de quiénes también eligen a estos jueces o a estos señores que de una manera marcan el recorrido, ¿no? A la hora de lo que son los premios, los fondos, etcétera. Sí. ¿No? ¿Estás cómodo? Sí, estoy cómodo, la verdad, sí. Está bien. ¿Qué ¿Vos? Te pareció el primer programa? Sí, se llegó. La verdad, una mierda, este último este. ¿Por qué dices texto? Vos, loco, estamos diciendo que no. ¿Cómo este último texto es una mierda? ¿Qué está diciendo mi tío? Oh, tarado. Se lleva, viste, pero para radio no va. No va. La verdad que no. No va. No está dando. Bueno, muchachos, nos vamos despidiendo de este programa que supo ser salón. Vayan a saber si va a seguir porque ya después lo que todo le pasó, pero veremos. Un saludo a toda la gente. Nada, esperamos acá que Federico, ¿nos tirás el tema ese? ¿Nos tirás el tema este de Bad Home Surfers? Pájaros. ¿Apareció o no? Sí, está ahí. Bad Home Surfers Birds, dice. 06. You're looking at your own instincts like a female rollercoaster up in the air. You wanna bubble, but you know it's only trouble, 'cause you think you know I'm better than care. Man, it's a scam, don't it, man? We got plans, we got nothing better to say. So we make a lonely choice, and then I'm under you, so I'm going to say that nothing's really better. We'll Uniradio, la radio de la Universidad de la República, está al aire de miércoles.